llegó el encuentro estelar del domingo. Los golpes sonarán y la hora se pondrá al rojo vivo. Que aprieten las cuerdas porque ya empieza Super Libre. Super Libre. En el ring de Canal 58, 580 de AN, lucharán de 2 a 4 de la tarde el hombre risueño, Botamán. ¿Cómo se siente usted? Listo para conectar Filomenas al micrófono. Enojón como los meros rudos. Paco Espinosa, de los que dan sillazos y muerden la frente. Y el comentario intelectual de Alejandro Espinosa. Primera caída. Inicia Super Libre. Libre. What's up, man? Buenas tardes, amigos aficionados a la lucha libre. Estamos en vivo y directo desde su programa Super Libre, en vivo desde Canal 58 en Calzada Independencia Sur 324, para llevarle lo mejor de la lucha libre. Mucha información este día, además un programón ahora sí en la Arena Coliseo de Medrano 67. Para aquellos que se quejan los domingos no hay buenos carteles, ahí está la muestra que sí hacen buenos carteles también. Bueno, déjame saludar primero que nadie a mis compañeros y amigos que están aquí a un lado mío. Ahora sí llegan temprano todos, ahora sí como que madrugamos, ahora sí agarramos un buen tiempo. Y al pariente, allá, el primer pariente, Alejandro Paco Espinosa, buenas tardes. Alejandro, bueno, yo no sé si es árabe, ruso, turco, chino o mandarín, pero bueno, saludar a toda la gente en casita que ya nos abre amablemente sus oídos. Sí, oídos. Que están comiendo, están de paseo y no pierden sí, Super Libre. Que porque reclamaron las ardillas, que les abrimos otra cosa y que dijimos unas vulgaridades. ¿Vulgaridades? Todo lo que familiar. El mexicano dice, y déjeme decirle a esas personas, todo lo que el mexicano dice, y vaya que hasta un curso se ha tomado en el extranjero de albur, es precisamente algo que el mexicano le da esa capacidad de poderse expresar más. Si no, no es mexicano, Paquito. Hay casos exclusivos, como usted comprenderá, ¿verdad? Que hay algunos que sí, ¿no, por más que le alburien y le digan y le pongan y le... no aprenden. Bueno, hay changos viejos que no aprenden el truco nuevo. ¿Qué tomaste? ¿Qué tomaste? ¿Van a empezar los niños, Paquito? Oh, bueno, ese niño está con una paciencia. Oye, es domingo, actívate, mi niño. Así es, bueno, es que va empezando el programa. Saludos a Javier Saizar, que está trabajando desde ayer a las 3 de la tarde, ya casi 24 horas aquí encerrado. Ah, caray, este hombre quiere poner un récord Guinness. Pero yo no creo que haya estado solo aquí en la noche. ¿Por qué? No, pues son los policías y todo eso. ¿A qué me refiero? No le levantes falso. No, está Eddie Monster, el productor y operador de Super Libre de lujo. Gracias, amigo. Ahí está. Y otro que llegó temprano que me sorprendió, que ahora no se quedó allá lavando trastes ni platos ahí en el Caudillo, es acá Alejandro Espinosa, pariente incómodo. Que a ver, ¿qué es este Caudillo? Es que tú lo nombras tanto. Ay, y que tú, no sabe, Paco. Que Paco, tú vas tanto, que eres, que conoces al dueño y que no sé qué. ¿Cómo está, Quito? ¿Quién destapó la cloaca una vez, no? Con lo del Caudillo, sí que sí. Bueno, ese lugar yo no lo conozco. Bueno, buenas tardes, bienvenidos todos a un programa más de Super Libre. Pues ya estamos listísimos para llevarle, tenemos entrevistas, 4 entrevistas. Tenemos la de Super Caló Junior, Joker y una de Rambo también. Sí. Para que estén al pendiente, las vamos a poner más al ratito. Y además una entrevista con los de Caló. Alex. Come on. A ver. Si te gustan las mujeres, sí, ¿sabes? Muchísimo. ¿Te dicen, te saben algo? Es no, que los niños dicen no, la verdad, los niños. No. Dile que ahí hay de todo. Ahí hay de todo. Ah, sí, ustedes les gusta ir ahí. No, tú. Ay, ¿tú nos diste el catálogo ese que traían de patrocinio? El horario y nada, todo. Para nada. Bueno, te digo, entonces te digo, Alejandro, bienvenido. Gracias, temprano, gracias. La cobra, sí, todos llegamos temprano. Yo siempre llego temprano, Botamán, solamente los días que estoy, que salgo de la ciudad es cuando llego un poquito tarde. Que el otro venía todo peinadito, ¿no? ¿Te acuerdas, Paquito? Sí. Ay, pues venía en carretera, Botamán. Venía así con la cabeza afuera de la ventanilla. Venía saludando al público. Y allá también. ¿Tienes una chihuahuena? No, no quiero, ahora no, estoy en perfectas condiciones, a pesar del coraje que pasé anoche. ¿Por qué? En el Estadio Jalisco. ¿Emocionaste o qué? ¿Quién te hizo enojar? Son cosas. Ya deberías estar acostumbrado. Pero ¿quién te hizo enojar? Son accidentes del fútbol. ¿Pero quién te hizo enojar? Cuéntanos. El Atlas perdió ayer y me molesté bastante. ¿Y por eso te enojas? Sí. Oye, pero si es el habitual del Atlas. El Atlas, aunque gane. ¿Cómo se llama el señor que está a la entrada de la Arena Coliseo, que es rojinegro? ¿No te acuerdas al tú, Paco? El plateado que le decimos. ¿No? Pero no saben su nombre, ¿verdad? No, es que él. Él acomoda gente, para exactamente, que te entiendas. Pues un saludo a él y también a la América Salvaje que está escuchando el programa. Me mandó un mensaje hace ratito, un saludo fuerte a América Salvaje. ¿América Salvaje? Américo. ¿Américo Roca? No, América no. Salvaje. Américo el Cristo. Sí, Américo Roca no. Botamán, no se te entiende el mal. ¡Oh, niño, ya déjanos trabajar! Este niño ahora viene con todo. Ha de querer que lo traigan a la... Quiere entrar a la arena, pero no lo vamos a meter, la verdad. Si no se acreditó, que ni... Bueno, recuerda que hay un gran programón en la Arena Cruzeta. Tienes el programa, la Liga Elite se presenta hoy domingo, mi querido Alejandro Espinosa. Espero... Es un momentito, ahorita lo... Mientras tanto, recuerden la vía de teléfono 3613-2727, 3613-3088, para que se note para las cortesías de hoy domingo. Increíble, pero cierto, tenemos para la Liga Elite. ¿Cuántas? Aquí en Super... No vamos a decir, pero 10, vamos a dar 10. 10 sencillas, ¿Para ya, quién? Ya hay anotado. Para hoy. Para mira, hoy, aquí ya hay anotado. Botamán, estás hablando de compromiso. No, ya sé, si no, Botamán nos paga. Está grabado. Está grabado. Andy, por favor. O sea. ¿Y hay gente ya participando? Hay gente ya participando, mira, ya está. Sencillas. Ya está como anotado, sencillos. Ya está anotado para los boletos de hoy, Javier Nuño Hernández, por redes sociales, rápidamente. Ok, ya van a empezar las llamadas. Ojalá que hoy domingo no deje de asistir a la Arena Coliseo, un programón. Además, Paquito, triple A también en México, ¿no? Hoy. Exactamente, una triple manía 23. Espectacular. Número 23, sí, que sabemos que le apuesta perfectamente a la mercadotecnia enorme, la triple A. Sí, lo que es legal es legal. Y fíjate que tiene muchos motivos muy emocionantes, ¿no? Del hecho de llevar al Salón de la Fama al Perrito Aguayo. Y a Héctor Garza. Yo creo que es algo significativo para todo el mundo de la lucha libre, ¿no? Aparte el retiro de Arturo, el villano tercero, uh-huh. El rey Arturo, el cual, pues sí, lo decíamos, ¿no? Ya de alguna manera el luchador busca, pues, retirarse con dignidad, aunque, pues, algunos ya decían que ya debería de haberse retirado ya hace tiempo por las tantas lesiones, ¿no? Que de repente tiene un luchador ya a esa... No hablamos de la edad, sino esa capacidad que de repente ya les merma a como los vimos luchar. Exactamente. No, mejor ya hubiera sido desde antes el retiro de él. La verdad, ahora van contra los Psycho. Sí. Entonces, la verdad, yo puse ahí en el Face que se me hacía ahorita muy disparejo ese duelo, porque la verdad los Psycho, peso y estatura, el doble. Sí, yo creo que más que nada no es el del anhelo de volver a ver a sí, los pues no hermanos, va, porque yo creo que los Psycho van a estar a medio gas. A la dinastía imperial, imagínate. Sí, porque yo creo que el villano tercero, como dices tú, con trabajos, se mueve, desgraciadamente anda muy lastimado. Y otro suceso ahí también, el retiro del Tropicazas. Pepe Tropicazas. También, tiene varias cosas emotivas. Que fue un pilar en los inicios de AAA. Y vaya familia la que dejó a la lucha libre, ¿no? Toda su vida en AAA, Pepe Tropicazas, que también hoy dice adiós. Ya casi muy poco referea, ¿no? Sí, no, bueno. Pero de todos modos, qué bueno que AAA tiene sus detalles, la verdad. Así como la criticamos. Es exactamente lo que iba a Botamán. O sea, de ahí hay cosas que hay que rescatarle y sí, hay que admirarle, porque sí, es eso, ¿no? Nosotros vimos cuando vinieron aquí a Guadalajara lo impresionante que, a pesar de los días y todas las cosas que les pasaron, no dejaron hacen que los luchas los finales o como se lleven a cabo las luchas de ellos no nos gusten, pues es otra cosa, pero lo que tienen mis respetos para ellos, sí, están en la jugada, la verdad, muy bien ahí ellos, en todos están metidos, y qué bueno. Fíjate que había algunos comentarios de gente que decía que si en algún momento dado le habían coqueteado a la sombra de irse a la... Te decían que Rush y la sombra, se rumoraba que iban para allá. Bueno, pues es que una cosa, ¿no? Con lo que sucedió aquí, yo creo que los vamos a ver menos programados, y aquí en Guadalajara de plano no, pero el rumor se empezó a desatar precisamente por eso. Muchas contradicciones, ¿no? Porque la gente dice que deberían de haberlos castigado más tiempo, que deberían de haberlos suspendido, que los hubieran, eliminado del Consejo Mundial de Lucha Libre. Sí. Pero bueno, cada quien tiene sus gustos, hay quienes dicen no, leía... algunas redes sociales y decía alguien, yo no quisiera verlos en la AAA porque no encajan. O sea, yo creo que sí. Ah, siempre quieren donde se presenten, donde se presenten. O sea, ellos yo creo que ya tienen ese estilo, ya generaron eso. Uh-huh. Y desgraciadamente, pues que se salga por la tangente eso de estar llevando a cabo un personaje el cual interactúe de más con la gente. Hoy veía la película de La Última Lucha y Wolf Ruiz. Ah, la mañana, ¿verdad? Sí, nomás sí, que no sí. La pude ver. Sí, en su papel del lobo. Se mete con qué la buena gente, ¿no? Película, genial. Y ahí ves, por ejemplo, a Rito Romero, que está luchadorazo, él, ¿no? Sí. No, la verdad, una buena película. Es una muy buena película, muy buena, para que te puedas entender, ¿no? Y vaya que la policía sí interviene, a pesar de los pesares. Es que anteriormente, Botamán, recordarás cuando eras tú engendro, el cual la policía intervenía. Se acercaban al ring y después se terminaba, retiraban. Terminaba la primera queda, por ejemplo. Y estaba en cada esquina un policía y se ponía, el policía se paraba y estaba cuidando el orden. Empezaba la segunda caída y se volvían a retirar. Así estaban. Ahora hay gente que no sé si les hayan dicho que yo soy más importante que el público. Yo no sé. Me cuidan más a mí, la verdad. Y es que, o sea, enfóquense. Pero ya, según nos informamos, ya vas a estar más tranquilo. Acuérdate que nos dijeron que ibas a estar más tranquilo, ¿no? Ah, bueno, pues mira, acuérdate. Yo volteé el santo de cabeza, al Blue Demon le quité las botas y a todos los anduve encuerando, por el hecho de que, es que eso, Botamán, o sea, la seguridad, alguien me preguntaba que por qué yo pasaba con mochila, de los de seguridad, le dije, es que yo vengo a trabajar. Toda la vida, usted si no conoce a Paco Espinosa, toda la vida andaba con mochila. Y acuérdate que antes mi pañalera estaba más grande porque había raro sin mochila. Sí, cuando Paquito no trae mochila hasta camina jorobado, de todos modos, piensa que tiene la mochila. Y no es como el Cuauhtémoc blanco de los pobres. Al contrario, yo te digo, me sorprendió que me dijera porque, pues, dice, es que no nadie te revisa. Brother, es que cuando somos de este lado de la prensa. De prensa. Pues tenemos que tener una cierta respeto por lo que estamos haciendo, ¿no? Digo, yo respeto su trabajo. Pero hacemos desmanes, como yo le dije a una persona, le dije, oye, nos conocemos de años, tú nos conoces, ¿cómo vamos a hacer nosotros? Ya nos conoces. Exactamente, ¿no? Bueno. Y mira hasta dónde se extienden las cosas, pero bueno. Es precisamente la AAA y su Tripamanía 23, que el también Demon, creo que hoy también tiene un reconocimiento, Demon también, ¿no? No sé, eso no creo sé. Que Demon hay que también verlo, ¿no? Pero lo que sí es que Brian Cage y Alberto el Patrón van a remediar sus males. ¿Quién? ¿Su favorito? Yo voy con el Patrón. Yo también. ¿Tú, Alejandro? Vale, a Alberto del Río, claro. También. ¿Y la Estelar? Místesis y... Yo voy con el Rey Misterio. Yo con Místesis. ¿Tú? Rey Misterio. Bueno. Vamos, hagan sus apuestas a ver qué onda. Un cartelazo, la verdad, sinceramente. Sí, hombre, es eso, pues. O sea, lo que te... ¿Por qué no fuiste, Paquito? ¿A dónde? Allá, Triple A. ¿O vas a andar allá? No. ¿Vas a sacar tu avión privado y te vas a ir terminando de super libre? No, yo soy humilde, yo me vengo en el macro y esos niños que andan en las bicicletas, por poco se lo llevaba ahorita y digo... No entienden. Así es la raza, y luego fíjate... Y luego dicen, el macrobús, entonces... No. Y luego el basural, que la gente ya no respeta nada. Y ahorita que hay mucho turista, hay que cuidar la ciudad y tratarlos bien, no aprovechar. Bueno. Una ciudad limpia no es la que se barre, es la que no se ensucia. Exactamente. Cara. Bueno, ya tenemos el cartel de hoy aquí en la Arena Coliseo. Ay, Santa María, pues el pedo, no, le pides peras al Olmo. A ver, Alejandro, préstamelo. Ahí está, a ver, bueno, rápido, para antes de ir a la primera pausa, a ver, Paquito. Bueno, pues sí, ya sabe usted que así de simple y sencillo va a estar este domingo 9 de agosto, el Hijo del Rey Misterio, La Máscara y Zumbi do Brasil, para enfrentar a la familia de Tijuana, estos perros del mal, como lo es Damián 666, Halloween y Mister Águila, mi querido Botamán. En la semifinal también estará buena porque viene Hechicero, Euforia y Niebla Roja, que enfrentarán a Yayay, a Débora, ¿qué? No. Edward Karawi, Satánico. Sí. Y el Oriental, fíjate. A ver, ¿qué tal el Oriental? Yo nunca he visto el Oriental, ¿eh? Nunca lo he visto. Nomás por reportajes y todo. ¿Tú lo has visto? Sí, alguna vez ya lo vi en México. ¿Qué tal? Luchar y Sí, hay que verlo aquí. Sí, sí. Tiene su estilo y es muy... De la familia Moreno. Aferrado, ¿no? Sí, de la familia Moreno. Las hermanas es el cuñado. ¡Cuñado! Ese sí es cuñado, me dijeron, no como otros. Luego te explico. Bueno. Bueno, también estarán Silueta y Mystique para enfrentar a Seuxis y Chica Tormenta. Ok. No se lo puede perder. Y en la primera, Sansón, Cuatrero y Forastero. Que vamos a ver cómo encajan estos de Lagos. Sí, Forastero que hace pareja con ellos. Sí, por siempre ha sido rival. Hoy viene del lado rudo. A Omar Brunetti, Emperador Azteca y Draego. Muy bien. Nada más y nada menos. Bueno, hoy a las 6:00 p.m. 6:00 p.m, precisamente no se lo puede usted perder porque ya está ahora sí que a disposición los boletos también para que usted se venga. Muy buenos precios, la verdad. No sí, está, no está tan, no tan elevado, caros. Digo, para ver a la familia de Tijuana. Ahora hacemos un enlace con Damián, vamos a hacer todo lo posible. El que sí vamos a hacer un enlace también posiblemente al rato es con el Faraón, que va a hablar sobre la lucha de homenaje el próximo viernes a Ringo Mendoza. Sí, sí, oye, me faltó Bestia 666, X-Fly y Pepe Aguayo. Saludar a X-Fly, que es su cumpleaños. Ah, al rato le hablamos. Al rato le vamos a tener su... No sé, digo, su abrazo al menos, de perdón, porque ya ves que luego uno dice y después Dios dispone. Así es. Que bueno, le enfrentarán a Rayman, el Gallo y Golden Magic. Ok, pues eso es hoy domingo a las 6 de la tarde, véngase aquí a la Arena Coliseo, buen programa, así que no nos fallen, amiguitos. Vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. ¿Qué tal, amigos? Les habla Macabre. Un saludo y un abrazo para toda la gente que escucha y sigue el mejor programa de lucha libre en Jalisco, Super Libre. En Jalisco creemos en la democracia y ejercemos nuestro derecho a decidir. El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco es un organismo constitucional autónomo. Como máxima autoridad, conoce y resuelve las controversias en los procesos electorales en nuestra entidad. Además, garantiza que el voto y la elección de los jaliscienses se sujeten a los principios constitucionales. Por una cultura de legalidad. Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. El Estadio Azteca informa. 400,000 accidentes en carretera equivale a llenar el Estadio Azteca 4 veces. El año pasado, 400,000 personas pensaron, a mí no me pasa, y les pasó. No manejes rápido ni cansado. No textees mientras manejas. No tomes alcohol, no tomes drogas. No pienses, a mí no me pasa. Haz que a ti no te pase. Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gobierno de la República. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Amigos, les habla Águila Guerrera para invitarlos a que escuchen su programa favorito, Super Libre, Canal 58. Regresamos, amigos de Canal 58. Aquí es Super Libre para que se sigan comunicando, porque la verdad tenemos cortesías sencillas para hoy domingo aquí en la Arena Coliseo de Medrano 67, para que se anote y participe también. Sus comentarios son interesantes, importantes. Alejandro, ¿qué tenemos? Así es, tenemos saludos, buenos saludos para Javier Núñez Herrera, para Randy Fiato, Aide Victoria y Javier Núñez, que están ya escuchándonos y comunicándose aquí a través de redes sociales. También para Diego Star, que dice, saludos amigos de Super Libre, saludos a todos en cabina, ya estamos escuchándolos. Juan Castillo dice saludos a todos en el programa y saludos especialmente a Paco y a Botamán. Y por qué no hacen un programa sobre la máscara en México, de los mascareros, quiénes han sido los mejores mascareros, a quienes les han hecho máscaras, qué materiales utilizan, que podría ser un programa interesante. Pues luego vamos ¿Quién dice eso, Alex? Eso lo dice Hugo Medina, creo. Vamos a buscar, yo conozco, por ejemplo, de los que me recuerdo ahorita, a Gran Kenut, que hace equipos de lucha libre, máscaras. Gran Kenut. Uno que no... Sí, y Kenut es de los nuevos, hay otros que el Yescas, por ejemplo, que yo también conozco. Sí, ándale, o sea, hay varios que... Uno que no vive aquí, el Pantera, también es mascarero. Euforia. Sí, sí, sí, hay varios que... Hay varios que se dedican a este bonito arte, entonces vamos a ver si hacemos más adelante un programa de ellos, sería muy interesante. Claro que sí, Hugo acá dice también, Paco, saludos a todos en el programa, nos vemos en la tarde en la Liga Elite, pues a ver si cabemos en la Liga Elite. Exactamente, qué bueno, saludos a todos los que se están comunicando, un gusto, que nos estén al pendiente del programa, mi querido Juanito, el Pitbull, el referee más justo de la Arena Jalisco. Francisco Márquez también está comunicando. Francisco Márquez. Tocayo, que anda arrastrando el cobertor, no la cobija. Ayer estaba enojadísimo también con lo del Atlas. Bueno. Pero ¿por qué se enojan, hombre? Si es habitual. Bueno, pues vamos con los enlaces y tenemos el primero de la tarde. Y no es corrida de toros, simplemente que es Daniel López, el satánico, que está presente en Super Libre, es de casa, pero vamos a hablar con él sobre esta tarde. Tiene una función aquí en la Arena Coliseo. Pues si es de casa, lo hubieras traído Botamán. No quiere, se cotiza el hombre, ahorita vas a ver. Probe, buenas tardes. Buenas tardes, y lo que estoy escuchando, no se enojen, porque se enojan, hombre. No, ya conoce a Paco, profe, si no se enoja, no es Paco. Si no, no es domingo, ni hay lucha. Eso, ¿verdad? Ya no lo hagas enojar, Botamán, hombre. Para nada, profe. Bueno, platícanos sobre esta función de hoy domingo, aquí en la tarde, donde usted va a luchar. Así es, mira, bueno, me da mucho gusto nuevamente participar en la segunda función que hace aquí en Guadalajara, la Liga Elite. Y bueno, y como todos saben, digo, más que nada esto pues se puede catalogar como un choque de rudos, y sobre todo estamos preparados, y como siempre, como profesional y responsable, y sobre todo, con el respeto que merece el público, pues nos hemos preparado a conciencia, porque enfrente tendremos tres rudos del momento, y pesos completos, como ves, Niebla Roja, Hechicero y Euforia. Así es, bueno, sí, la verdad tiene ahí un hechicero que últimamente pues está mostrando que tiene buenas hechuras, profe. Exactamente, bueno, yo ya conozco dos de ellos que inclusive entraron con un servidor como es Euforia, que inclusive ya formó parte también de Los Infernales, de la última tercia que formé junto con Nosferatu, y de Niebla Roja, que también es un jovencito que viene empujando muy fuerte, está muy bien preparado, tiene ganas de consolidarse, y bueno, no va a ser precisamente con un servidor, ¿no?, sino que simplemente aquí lo que estamos viendo es precisamente el ver las cualidades de qué tanto han crecido, porque la gente ya sabe quién es Satánico. Espero que mis compañeros, tanto Oriental, que nunca he hecho pareja con él, y como el otro, no sé quién sea, Eddie Karaoui, ¿verdad? Entonces lo desconozco, pero espero que respondan a la altura. La verdad que ni nosotros tenemos idea de este luchador, pero vamos a ver, algo da de tener para tener estar en este cartel, ¿no, profe? Ah, claro, desde luego, yo creo que si lo traen es por algo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues, vuelvo a repetir, desconozco quién es, de qué estatura tenga, de dónde es, de qué nacionalidad es, si es de aquí, no lo sé, ¿verdad? En ese sentido, Oriental sí lo conozco de vista, nunca lo he visto trabajar, nunca ha trabajado al lado mío de un servidor, lo he visto, ¿verdad? Pero no creo que se arrugue en este sentido, ¿no? Vamos a ver, pero de todos modos, yo sigo preparándome mentalmente ya ahorita. Estamos aquí, ahora sí, que en casita, tomando un poquito de sol para llegar bronceaditos. El público me hace respeto. Oiga, profe, ¿la lesión cómo va? Ahí va, ya va respondiendo mejor. Estuvimos haciendo terapia. Nos vamos ahorita a inyectar antes de irnos para sentirnos un poquito más seguros, pero no con eso tampoco arriesgando el físico. No se dope, profe, no haga trampa, por eso no lo rinden. Pues ya se está dopando desde antes, no sé si. No, esto es vitamina nada más. Simplemente es vitamina. Yo no hago trampa como ciertos que vienen a entrenar y andan ahí así que acorralando jovencitos, así, niñitos de 10, 12 años, ¿verdad? Yo lo dice por Panchito, saludos a Panchito. Yo estoy hablando de Angelito y yo estoy con Panchito. Pues qué bueno, profe, la verdad me gusta que la lesión ya esté mejor, porque toda la semana estuvo lesionado el profe Sata, compañeros. No, y sigo todavía con la molestia, pero traigo el reflejo precisamente, fue de la lucha de hace 8 días, de ayer 8 días que fue en Puerto Vallarta, y bueno, entonces, pero bueno, esto tiene que continuar, la gente pues paga por ver un espectáculo, por ver un rendimiento del elemento. Claro que nos vamos a estar cuidando, ¿verdad? Por eso confío en que mis compañeros también me sepan responder en ese sentido, como yo les voy a responder a ellos. Oiga, profe, una cosa, ahorita busqué en Google, Eddie Karaoui es un luchador francés que se ha estado trabajando en el circuito independiente aquí en México. ¡Oh, oui! ¡Ah, perfecto! Ya ves, aquí luego Alejandro, ya lo conoce, profe. No, luego, no, ya, eso es lo bueno, fíjate, eso también que les da rating, que tienen una persona bien preparada, hombre, sin ofender a los demás. Ándale, profe, no le ande picando la cresta, porque luego se nos hincha. Ahí muere, pues. Oiga, profe, y fíjese que, pues sí, la gente, como dice, volvemos a ver al Satánico, pero la pregunta es, ¿por qué nada más en algunos eventos especiales y cuándo regresaría incluso a la Arena México? Sí, mira, estamos precisamente, se ha hecho muchos cuestionamientos en ese sentido, que por qué, por causa, el motivo de eso. Por una parte, es por el trabajo que tengo, el compromiso que tengo en el gimnasio, ¿sí? Uh-huh. Se aprovecha nada más los fines de semana, en ese sentido, que lo produce también el servidor. Se podría también en la Arena México, ¿no? Pero ahorita estamos integrados completamente en los entrenamientos, tratando de, ahora sí que, de atraer un poquito más cuerno, más gente, ¿verdad? Que se inscriban los niños, sobre todo en el periodo vacacional. Y más adelante, sí, un servidor también tiene pensado, y ahora sí que pedir o sea, una oportunidad, ¿por qué no? Si no es la despedida definitiva completamente, sería en la Arena México. Muy bien, pero pues qué bueno, profe. Y le hubiera gustado tener esta tarde otros rivales, por ejemplo, como un Panther, un Octagón. ¿Le hubiera gustado, profe? Que a Panther lo acaba de enfrentar. Sí, exactamente. Y le acabo de ganar. Aparte. Bueno, sí, mira, Sí, me gustaría, ¿verdad? Sobre todo que a los de antaño, pero es bueno también ver a la nueva generación, por ejemplo, en este caso, que son Euforia, Niebla Roja y Hechicero. Es bueno también encararlos a ellos, porque ahí sí, así sigo midiendo mis cualidades y mis alcances todavía, porque son la nueva generación, los jóvenes que están ahorita encauzando carteleras, y no nomás encarar a los de antaño, a los de mi época, sino también medir mis cualidades, y esto es un parámetro para mí, para ver si sigo en esto o no. Así es, profe. Oiga, profe, y Niebla Roja, un chamaco, un muchacho, pues, que le tiene mucha estimación a usted, pero arriba del ring se acaba esto, ¿verdad? No, arriba del ring no hay compañerismo, no hay compadre, no hay hermano, simplemente el de enfrente es mi enemigo y viceversa, en ese sentido. Yo no voy, por siempre el hecho de que sea Niebla Roja y que yo lo trate bien acá abajo, voy a llegar a acariciarlo, ¿no? Simplemente que sienta la dureza de lo que es la lucha libre real. Oiga, profe, y retomando un poquito lo del oriental, con él, pues no ha hecho pareja nunca, pero con su señor padre, el acorazado, ¿alguna vez lo hizo? No, tampoco. No. Con ninguno de ellos, ¿sí? Yo lo conocí yo cuando yo anduve en esto, ya el señor ya se había retirado, andaba en las últimas, algo así, así ya a punto de retirarse. Nunca me tocó, ¿verdad? ¿Y con alguna de las muchachas, profe? ¿Cómo con las muchachas? No, Paquito. Bueno, de las hijas del acorazado. No, tampoco, fíjate, tampoco. Mis respetos, porque yo conozco muchos compañeros. Mira, ¿cómo dices ellos, este, profe, no. Tranquilo, profe. Está en su casa, Paquito, por Dios. No, le hace, pues aquí el que lleva los pantalones soy yo. La que manda a su mujer. Ah, esta parte. La tintorería, profe. Sí. Bueno, pues ahí está precisamente, profe, Pues ahora sí que el domingo lo vamos a disfrutar de lucha libre como a usted le gusta. Exactamente, mira, yo vengo a entregarme como siempre, a demostrar, porque siempre lo digo y lo sigo sosteniendo, el público merece respeto, quiere ver al satánico, quiere ver este tipo de combinaciones, quiere ver las combinaciones que hace la Liga Elite, pues vamos a complacerlos en ese sentido, siempre con los cuidados que debe tener uno, sobre todo, no va a ser excusa el que yo ande, se puede decir lesionado, lastimado, no en ese sentido, no. No va a ser ninguna excusa, ni tampoco la quiero agarrar de pretexto. Voy a brindarme al máximo hasta donde pueda mi capacidad, y si puedo, que no puedo más, dar más, bueno, pues, eso sería otra cosa, ¿no? Muy bien, pero oye, bro, ya para terminar, invite al público a entrenar. Ah, claro, desde luego, todos los jóvenes jovencitos que quieran aprender lucha libre, pues los invitamos a la Arena Colisión, el gimnasio del CMLL, tercer piso, Medrano 67, ahí será atendido personalmente por Daniel López, satánico servidor, clases de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, de 4 y media a 6 de la tarde, 7 a 8 de la noche, no estamos cobrando inscripción, solamente $300 la mensualidad, $300 mensuales no es nada, y aún así todavía hay alguien que no quiere pagar. Ay, le digo, Alejandro, uno que iba a volver en agosto, hoy estamos en agosto y no ha vuelto, también, profe. Alejandro, sí es cierto. Ya, bueno, la próxima semana, profe. La próxima semana. Dijo de qué año. Pues sí, exactamente. No, este mes. Bueno, profe, y un gusto saludarlo y suerte esta tarde. Y ya traigo su franela, ¿eh? Ah, perfecto, bueno, pues ahí estamos listos. Para echarle mañana. Echarle ganas y bueno, y temprano mañana. Por favor, no quiero excusas de que ayer luché y que por eso no llegué temprano y que sabe que temprano. Oye, pues también no tienes. Mira, al contrario, cada vez que lucho, al siguiente día estoy ahí precisamente. Volviendo para no engarrotarnos. Profe, pero ¿cómo el Botamán se pone a hablar si sus mismos compañeros me dicen que nomás va a bañarse? Ah, no, sí, fíjate, ya se lo dice un chavito de 10 años, que es angelito, ¿verdad? Es angelito que dice, profe, el señor nomás viene a bañarse. Oiga, por cierto. Y a presumir bronceado. Sí. Por cierto, ayer me encontré a Monse, ahí trabajando en el Estadio Jalisco. Ah, caray. Sí. Ah, bueno, está bien. ¿Verdad? Muy bien. Perfecto. Ok, profe. ¿A quién fuiste a ver el Estadio Jalisco? A la Furia Rojinegra. Furia. Vete a ver a las Chivas, hombre. Ah, profe, por Dios, anda perdido. ¿Cómo ves, Paquito? Algún defecto tiene que tener el profe, ¿no? No se puede tener todo en la vida. ¿Verdad? No, hombre, fíjate nada más. Y sin embargo, ustedes lo tienen ahí en Canal 58. Bueno, profe, pues muchas gracias. Nos saludamos al rato aquí en la arena. Si Dios quiere, cómelo. Muchas gracias. Saludos a todos. Hasta luego. Pues está Dani López, el satánico Paquito, que ya es de casa, ¿no? Tú mismo lo has dicho. Sí, y el cual, pues, la gente lo quiere seguir viendo luchar. Vas a ver que mucha gente viene esta tarde a verlo luchar, no es por nada serio. Yo, ¿no? Las dos últimas veces que lo he visto luchar, la gente ha lanzado dinero, porque han sido muy buenas luchas. Sí, no sé si las dos o las tres últimas, seguiditas. Sí. Muy bien. Pues vamos. Es un gran garantía. Maestro. Vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. Hola, ¿qué tal, amigos? Habla su amigo Akuma, invitándolos a que escuchen el programa Super Libre de Canal 58. Chicle, polímero gomoso que se obtiene del árbol Manilcara Zapota. Los pueblos amerindios lo usaban para masticar. Mente, facultad del cerebro que permite reunir información, razonar y extraer conclusiones. Chicle mental, el lugar donde algo se te tiene que pegar. Nosotros le buscamos el lado alternativo a la información. Datos curiosos y relevantes. Aunque medio bizarros a veces. Para que todos estén enterados. Chicle mental. El lugar en donde algo se te tiene que pegar. Todos los viernes, 10 de la mañana. Por Canal 58. XEAB, Canal 58. 10.000 watts de potencia. 580 AM. Guadalajara, Jalisco, México. Una emisora del grupo México Radio. Canal 58. Siempre junto a ti. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Durante el tercer año de esta legislatura, el Senado de la República llevó a cabo acciones estratégicas que se tradujeron en la participación de México en foros internacionales, visitas de embajadores y jefes de Estado y de gobierno, así como la firma de convenios de colaboración con parlamentos y organismos internacionales para fortalecer los vínculos de México con el mundo. La democracia se construye con eficiencia. 62ª legislatura. Senado de la República. En Superlibre, todos somos lucha. Oye, papá, ¿puedo salir a jugar con mis amigos? Sí, pero es importante que te protejas del sol. Toma, llévate mi gorra. Esta temporada de calor, protégete. Usa gorra o sombrero, playera o camisa de manga larga, ponte bloqueador, hidrátate, evita exponerte al sol por tiempos prolongados y en horas donde es más intenso. Así prevenimos quemaduras de piel, insolación y golpe de calor. Con moderación, el sol se disfruta mejor. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. En México, tenemos una manera confiable de evaluar el aprendizaje de nuestros hijos. Una manera de medir sus habilidades académicas y de convivencia escolar. Un diagnóstico para que las escuelas mejoren su funcionamiento. PLANEA, el Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Porque evaluar es para mejorar. www.ine.edu.mx. Les habla su amigo Al Carrillo, el dueño de la Arena Jalisco, sí señores. Y sigan escuchando en Canal 58 su programa preferido, Super Libre. ¿Botanán está borracho? Regresamos, amigos de Canal 58, a Super Libre. Habla el niño. No, que no estoy molacho. No molacho, bien que sabes, ¿verdad? No, que te no pones estoy rojo. Saludos a ese niño que Dios quiere unos años, no nos quite el trabajo. Bueno, ya no, mira, que se integre al equipo. Sí, ya claro. Yo creo que. Bueno, ¿qué crees que va a decir? Va a decir, ese soy yo, ¿verdad? ¿Quién va a sacar chelas? Hoy nomás. Saludos a chelas. Chelas con la chela, o sea, argentino de chelas. Oye, no, y aparte si le dices que diga Fishman, no, hombre, lo pronuncia mejor que dos, tres que han ido al otro lado. ¿Cómo así? ¿Como Jimmy Neutron? Jimmy Neutron, es que es Jaime Neutron. Ah, Alex. Bueno, saludos, Alejandro. Bueno, que okay, tenemos saludos aquí para su pilote Vengador Flores. Y luego Omar Martínez dice, ¿qué pasa con las cortesías de Al Carrillo de la Arena Jalisco? Que se reporte. Saludos a todos. Saludos al dueño de la Arena Jalisco, aunque te pese, Paco Espinosa. No, el dueño es un gato y no le dan. O sea, ¿cómo cree usted? Si no viene, no nos da, Botamán. Eso sí es cierto. Dicho? Si no viene, no da. Saludos al Carrillo. Entonces es mi amigo. Saludos para Fernando Aguilera, que dice, mil veces arriba los rudos y el Atlas, en las buenas y en las malas. Ves, es un buen aficionado que apoya a su equipo en las buenas o en las malas. No como tú, que nada más pierden y se enoja y anda ahí, parece que tienes ¿qué? Síndrome premenstrual. Saludos a Fernando. Oye, es domingo familiar. Los niños estaban a protestar. Es un síndrome premenstrual. Pero el niño, papá, ¿qué es un síndrome premenstrual? Imagínate, ¿qué dijo? Ya ves, anda, ya ves. ¿Ya ves? A ver. Bueno, ya, ya sabes lo que es. No, pero un niño no sabe, no desconoce esas cosas. Ah, los niños que piensen que es algo, ya sabrán a su edad. Saludos a Fernando Aguilera Chávez, que la verdad me hizo un favor el pasado viernes. ¿Cómo? O sea, llevo tan mal. Me acreditó, familiar. Me acreditó mis tarjetas del Atlas, ya las dimos de alta, ya están ahora sí participando en las promociones. Ah, bueno, pues aclara. También, pues es que... Saludos, Fernando. Con ese que este es un programa familiar. Síndrome de y luego saludos, que me hizo un favor. Oye. Bueno, me hizo de acreditarme, de darme de alta mis tarjetas. Pues di eso, no digas. Termino saludos, que me hizo un favor. Termino las frases, porque no yo sé de alguien que se le está dando un infarto. ¿Ah, sí? Como la gente te conoce, malentiende. Ah, bueno. ¿Qué más? Saludos, ¿ya son todos? Y también para Karina Isabel Ceballos. Ah, Cari, muchas gracias a tu señor padre. Me gustan las mujeres. Sí, mucho, porque ¿a quién me van a presentar? ¿Dónde gusta? ¿Quién sabe a este? No, pues es que... ¿Vas a presentar a tu vecina y nada más? Es que nunca lo ven acompañado, anda solo. Por eso mismo, porque corrió, ¿cómo le hago? ¿Dónde la agarro? ¿Dónde la pesco? Saludos a Karina, de la verdad sale, Karin, saludos a tu papá, un fuerte abrazo también. ¿Todo? Todo. Ok, bueno, vamos a escuchar ahorita a Supercaló Junior, que el pasado domingo se presentó aquí en la Arena Coliseo de Medrano 67. La verdad, yo esperaba menos de este muchacho. Muy pensé bien, que iba a ser mucho baile y menos acción. Y la verdad, no, me sorprendió. Muy bien. Una sorpresa muy grande. Poco baile y se ve que tiene escuela. Sí, la verdad, muy bien. Él, el papá también, todo, a pesar de que ya han pasado los años, se ve en condiciones. Y lo más tranquilón, el calor luchando. Ya, pues, antes era puro baile. Sí, hacía sus movimientos de rap incluso. Sí, ya, se aventó 3 pasitos, pero nada más así para poder amenizar. Y vaya que se dedicaron a luchar, Mira, pero lo principal es cuando el principal espectáculo es la lucha. Los agregados que hagan, pues, están padres, ¿no? Pero cuando tratan de que el principal show sean los bailecitos o los besos o lo que sea, pues es cuando pierde la lucha su esencia. Bueno, vamos a escuchar entonces a Supercaló Junior, que nos habla de su presentación aquí en Guadalajara. Amigos de Super Libre, estamos aquí con Supercaló Junior, que se presenta en Guadalajara por primera vez, Paco Espinosa, y lo ha hecho bastante bien. Lo vimos y la verdad, la gente que no vino se lo perdió. Agradecerle precisamente porque vaya entrégale que tiene Supercaló Junior. Bienvenido a Guadalajara. Muchas gracias, es un honor estar aquí en esta mítica Arena Coliseo con ustedes, con toda esta afición bonita de Guadalajara, siendo mi primera vez y bueno, esperando que la gente salga contenta y que le haya gustado mi trabajo, ¿no? Que lo entrego, como dicen, me entrego al 100, me entrego mi corazón, porque esto es lo que amo, es de mi familia. Y bueno, vengo aquí a representando una dinastía, ¿no? Que es la dinastía del Greco. Tu abuelo, desde tu abuelo. Exacto, desde mi abuelo, desde mis tíos, mi papá y ahorita yo, ¿no? Que sigo con esta ahora sí que leyenda de mi abuelo. Y bueno, esperando que vengan más retos, vengan más luchas, vengan más retos para mí, que es lo que quiero, ¿no? Que es lo que quiero demostrar, que no solo es una dinastía, sino que yo también traigo lo mío, traigo mi escuela y puedo hacer más que ellos y hasta poder superarlos, ¿no? Difícil, Sí, muy difícil porque mi abuelo, híjole, es hablar de alguien que respeto y que en este ámbito de la lucha libre es muy respetado, todos lo conocen. Y bueno, también mi papá, no se diga, también mi papá que estuvo en Estados Unidos, en empresas grandes, en AAA, el Consejo. Y bueno, ahorita yo que apenas pues voy paso a paso, pero bueno, esperando que esos pasos estén firmes y construyendo lo que es una pirámide que espero llegar a la cima. Oye, te acabamos de ver precisamente con tu señor padre, sí, con un Supercaló. ¿Es la primera vez que luchas con él? ¿Ya habías tenido alguna aparición con él? No, mira, ya hemos tenido varias funciones juntos como pareja. Apenas esta es la primera aquí en Guadalajara, pero bueno, esperando que les haya gustado y bueno, esperando que nos abran las puertas de muchas arenas como la de aquí de Guadalajara, la Coliseo, para que podamos trabajar juntos y ya más adelante poder yo seguir mi camino solo, ahora sí que ya como Supercaló, quedarme con ese nombre, que es lo que espero llegar a lograr, que mi papá me autorice eso, ¿no? Que ya me quede con el Supercaló. Oye, y te vimos una lucha, un poco baile y más lucha, eso nos gustó bastante. Sí, mira, ahora sí que el estilo de Supercaló, pues, está ahí, ¿no? Le trato de dar la esencia y también meterle mi personalidad, ¿no? Que es un poco más diferente a la de mi papá, pero ahí el nombre de Caló nunca lo voy a cambiar. Le he hecho modificaciones a la máscara, pero bueno, esperando que a la gente le guste y modernizando, ¿no? Porque esto es la lucha libre es de evolución, y como hemos visto, la lucha libre ha evolucionado, ya no es tanto el ras de lona, ya no es tanto, como dicen, baile, ya es lucha más recia, y esperando que siga así, ¿no? Que nosotros sigamos evolucionando con esto. Bueno, pues la verdad es que felicitarte, porque sí, nos te brindaste, y como dice el público, pues tiene ahora sí que el mejor punto de vista. Ojalá y te volvamos a ver acá por Guadalajara. Ojalá, y que espero que la afición haya salido contenta, les digo, y bueno, esperando regresar pronto, y un saludo a todos los que nos están viendo, y sigan a Supercaló Junior y a Supercaló, que todavía hay para mucho. Oye, por último, tus maestros, por demás, pero tu maestro. ¿O maestros? Mi maestro, mi papá, mi señor padre, Supercaló, y el bello Greco, mi abuelo, mis tíos también, pero sin duda la base, mi señor padre. Mi señor padre es el que me enseñó todo lo que se puede decir sé, y agradecido con él, ¿no? Porque me inculcó el amor a este deporte, y bueno, contento de seguir con esto, con esta leyenda. ¿De dónde eres tú? Yo soy del DF, originario del DF, y ya tengo 5 años luchando. Apenas empiezo, les digo, dando pasito, pero esperando que sean firmes. Pues, bueno, qué bueno, hay bases, Paquito, lo decimos en la transmisión, y esperemos que comience a llegar a la cúspide. Exacto, llegar a lo alto y mantenernos ahí, ¿no? Mantenernos ahí y seguir con esta gran dinastía del bello Greco. Sígale la huella, no se lo pierda aquí, precisamente, Super Caló Junior. Esto es Super Libre. ¡Puro Caló! Puro caló, mi querido Paco Espinosa, excelente. No, es de todo, aparte. ¿Qué caló? Puta madre, la señora Montes, Estoy acá leyendo mensajes. A la señora Montes no la metas. Involucres porque el domingo pasado no la involucraste. Sí, no, que ella dice, viene, pero por eso no vino el martes, estaba muy molesta. ¿De plano? Sí, no, si no quiero estar, que me humillen tan feo. Pero ahí está su dinero. Ah, eso, ya dice, ahorita voy, si no dejan, yo traigo mi dinero. Exactamente, pero bueno, ahí está, mira, muy sonriente ahorita. Pues, muy Naldo. Ese día estaba, todo el mundo entró menos ella. Todos los que anoté entraron menos ella. Para que me entiendas. Paquito dice, para que vean lo que se siente. Sí, o sea, ahora sí, para que vean. No te enojes porque, o sea, me dicen que hasta digo de más, ¿no? No es nada más lo que se siente y punto, ¿no? Oye, y si escucharon a Supercaló que Junior, donde dice que los que me están viendo, lo que pasa es que esta entrevista también está en el video. En el canal de YouTube, Programa Super Libre, ahí la pueden ver. Exactamente. Bien, Caló, ¿no? Paquito Junior, un muchacho, ¿no? Que se le nota la preparación bastante y lo percibimos en la lucha. Aparte de que pues en el micrófono no se le traba nada, es un muchacho que quiere llegar a ser y lo va a lograr, porque vaya que lo demostró el domingo pasado. Y como le dijiste, o sea, menos baile, más lucha. Y dice, claro, es que quiero hacer mi propio estilo, porque recordamos los que hemos hecho Supercaló. Cómo le bailaba, le encantaba, que pues sí, esa manera también, incluso el papá pues ya la dejó un tanto, y vaya que se está dedicando pues ya con la edad, como él dice, a luchar como debe de ser. Al rato vamos a escuchar a su señor padre. Mientras tanto, déjame mandar un saludo. ¿Algo se vas a comentar de eso? Sí, que yo algo vi, una cualidad que vi en este luchador, en Supercaló. Bueno, lo vimos luchar, que hizo un buen trabajo, que tiene escuela y todo, pero algo muy importante lo vi con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Sencillo. Y con ganas de seguir aprendiendo y de trabajar y de esforzarse para lograr hacerse un lugar en la lucha libre. Muy bien. Te voy a reclamar, Botamán, porque aquí hay un reclamo que dice, Memola, amigos de Super Libre, los saluda Memo, el fotógrafo de Ah, sí, estrellas. Memito. Dice, espero estén muy bien de todos los aspectos, ¿ok? Gracias. Dice, y hacer un comentario con todo respeto. En el programa anterior, todo el programa se trató del Maléfico, que era un especial de él. O sea, está preguntando que si era un especial del Maléfico. Dice, bueno, y claro que es un buen luchador, pero con todo respeto, que participen los demás luchadores. Saludos y gracias. Bueno, me quedo en Memo, el pasado no nomás fue de Maléfico. No. La primera hora estuvo León Blanco. En la primera hora. En la siguiente hora estuvo Maléfico. Además metimos 2-3 entrevistas. Por eso le dimos mucho espacio, porque no traíamos muchas entrevistas. Y creo que, así como a Memo no le pareció que estuvo Maléfico, hubo otros comentarios que me llegaron que muy bien de Maléfico. Y la verdad, yo pienso que no fue todo la hora de él y metimos varias cosas. Sí, además, digo, si es un luchador invitado, y, pues hay que darle su espacio. Claro, cuando no tenemos entrevistas, pues tratamos de que el luchador hable lo más que se pueda. No hicimos enlaces ni nada, lo dejamos lo que se podía. Y digo, la primera hora fue de León Blanco. Sí, y también no a lo mejor es que Memo ya esa hora terminó el quehacer. Y no quiere decir que también el León Blanco no merecía una hora completa. Pues esas vamos, pero son luchadores que son de aquí de la arena. Dice uno, los dos ya con experiencia, León Blanco y Maléfico. Les dimos su espacio cada quien. No, además dile a la gente cuál es el formato, Botamán, para que no estemos así con... Sí, nosotros tintas. Es de entrevistas, no es muy... Si entrevistas, si tienes al invitado, lo vas a aprovechar. Claro, aprovechar lo que lo tenemos aquí, si no, ¿para qué lo traemos? ¿Verdad? Porque en otros casos, pues mejor no vengas o espérate un enlace. O échame una llamada, ¿no? Y ya, y los damos, porque ellos aparte, Memo, trabajan, muchos de ellos, por ejemplo, Maléfico tiene su negocio, entonces dejan de trabajar por venir al programa, aunque es domingo, y creo que merece un respeto, ¿no? Bueno, pues Memo dice que participen los demás. Muy bien, todos vamos, de acuerdo, no hay problema, Memo. Y mira, aquí hay otro comentario muy bueno. Saludos amigos del mejor programa de lucha libre del mundo, Super Libre. Así dice aquí, caray. Nuevamente, me es grato saludarlos, Botamán, Paco y Alex Espinosa. Y ser parte de las magníficas noticias del ámbito luchístico de mi gran ciudad, Guadalajara, Jalisco. Que tanto extraño y gracias por su programa, me hacen sentir cerca de mi ciudad. Gracias por tener un programa de calidad. Y desde Laredo, los saludo a su amigo, el incondicional comandante. Ahí está, mira. Ahí está, Salma. Fíjate, Laredo, nos mandan un saludo muy fuerte. No, y además muy emotivo, ¿no? Estar allá. Gracias, la línea. Verdad, comandante, muchas gracias por tus comentarios. Ahí sí se juega en el pellejo, Botamán. Y no es al burn, y usted le vaya a cambiar, por favor, escúcheme. No, pero ahí está, gracias. Están ahora sí que haciendo su labor allá, ¿no? Que también está haciendo una labor muy fuerte y da su espacio para escuchar su película, se agradece. No, sí, bueno. Pues, muchas gracias por escucharnos. Bueno, vaya que está, sí se agradece. También está aquí Roy Díaz, dice, Botamán, ¿para cuándo debutas como luchador? ¿De qué mundial? Cuando vean programada a la Ampolla Macías, pregúntese usted de dónde demonios salió ese luchador. A la Alacrán Macías, mejor. Alacrán, porque pica con la cola. La Almorrana Vengadora. Ustedes... Oye, ese es buen nombre, la Almorrana Vengadora. No, voy a ser como Botamán. Mire, vote por un nombre para Botamán, para que usted después le hagamos llegar su personaje, hay que hacerle su máscara y... Y en una de esas, pues, ¿por qué no? ¿No? Si cantan las ranas, que no cantan, este desgraciado. Si el gallo trae al gallito tapatío, Cráneo trae al mije, ¿por qué no a ti te puede llevar algún luchador como mascota? Claro, claro que sí. Vamos a que me lleguen al precio y vamos a ver qué onda. ¿Al precio? Bueno, también está preguntando. Hay que cotizarme. También Roy Díaz está preguntando que cuándo hay otra función de Golden Tirado Promotion. Ah, mira, pues ya lo dejó en solitario el día que estuvo aquí con nosotros, que aparte. Septiembre, octubre, noviembre. Noviembre, dijo noviembre. Digo que entre esos tres meses, más o menos, que andaban preparando. En eso le vamos a atinar, septiembre, octubre, noviembre. Pero de ahí no pasa. De ahí no pasa. Pero ya lo pasa en diciembre. No, saludos al Charlie que debe también escuchar. Super. También pregunta si sabemos si el hijo del santo ya regresó a luchar. Pues andaba en esas, ¿no, Paquito? El hijo del santo se presentó en Inglaterra, por allá, vamos a tratar de localizarlo precisamente para que nos platique todo lo que está haciendo en el Todo por el Todo, porque esa es su empresa la que él lleva al extranjero. Sí, por ahí estuvo ya regresando, intentando, pero recuerden que tiene esa lesión muy fuerte, muy severa, que va, eso es lo que nos debe de llamar, ¿no?, la atención aquí, si viene a México, bueno, más bien si lucha en México, ¿cómo está de esa lesión? Porque vaya que aquí en México tiene muy fuertes rivalidades. Así es. Muy bien, no sé si vamos a hacer una pausa o le seguimos, amigo. Vamos a una pausa porque demos muchos saludos. Ahorita los estoy leyendo unos que... Ay, ese pájaro metiche, la verdad. ¿Para quién? Pues ahorita vas a escuchar lo que puso pájaro metiche. O sea, me está agarrando el coraje a porque... A me agarró distraído. Me agarró distraído y no pude leer. Ay, disculpe, la tercera edad. Vámonos a la pausa. Damos la razón, Botamán. ¿Qué tal, amigos? Les habla Ángel Blanco Jr. para invitarlos a escuchar el mejor programa, Super Libre, en Canal 58. Les recuerda, Ángel Blanco Jr. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. ¡Amor! ¿Me llevas a Playa Costa Azul? ¡Híjole! ¿Y dónde queda? Pues revisa en Mapir. En las vacaciones, con la aplicación Traza tu Ruta, seguro llegas a tu destino. Consulta Mapir en www.sst.gob.mx o descárgala en tu dispositivo móvil. Así sabrás antes de salir, ruta, distancia, costos de casetas y gasolina. Traza tu ruta para moverte más seguro. Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gobierno de la República. ¿Quieres ser millonario? Tu casa, tu auto, un viaje, el negocio de tus sueños. Organización Editorial Mexicana te da la oportunidad de ganar $1,000,000 en efectivo. Es muy fácil. Recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos de OEM. Llena tu planilla y canjeala por un boleto para participar y ganar. Tu casa, tu auto, un viaje, el negocio de tu sueño. $1,000,000 en efectivo. Recorta, pega y gana. Compre tus periódicos de OEM y participa. Segov 2015-01-10-PS02. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda el Arcángel de la Muerte. Sigan escuchando el mejor programa de lucha libre. Sí, aquí en Guadalajara. Super Libre, Canal 58. ¡Sí! Yeah. basket, but I'll run you through. So when you're waiting for the next attack, you better stand, there's no turning back. The viewer sounds, the charge begins. But on this battlefield, no one wins. The smell of my fresh moment haunts us. Bueno, regresamos, amigos, Super Libre, la gente llamando, Paquito, este día. Qué bueno, ¿no? Nos están escuchando, a pesar de que andan ahorita ya tirando... ¿Cómo? Brea, iba a decir otra cosa. Brea, no, regresa con bríos, Botamán, bueno, regresa así como si estuvieras en el funeral de no sé quién. No, amigo, regresamos. Porque... libre, échale vibra, que se sienta, de todos modos, de aquí no pasa. Exactamente. Nadie nos escucha. Dejan mandar, hay bastantes saludos. Christopher Misael López Mosqueda. Muy buen programa, saludos a todos en cabina, anótenme para boletos de hoy, gracias. Guillermina Ángel, saludos a todos en cabina, ya me gusta el programa y el canal 58, anótame para boletos de hoy. Qué bueno que te gusta el canal 58 y el programa, ¿ya? Bueno, saludos. Pues si no le gustaba o la convencieron a escuchar algo más, pues o sea, ahora quien, sí que ya está escuchando. ¿Qué dijo? ¡Ah, caray! Y pues aquí no tenemos, no, Alex, no me jales el micrófono, déjame. Sí, no, déjalo que hable, Alejandro. Aquí no tenemos problemas por hablar de lo que hablamos. Exactamente. Héctor Martínez Mosqueda. Que está bueno el programa, ojalá y lo presenten, ¿lo qué? Lo presenten semana a semana, no, pues estamos toda la semana en cabina, saludos a todos. Ah, lo que se refería cada 8 días. Toda la semana, ¿no? Ha de pensar que Botamán, no se te entiende el madre. Pues es que acá el productor me lo ponen... bueno, pero ese niño le avienta con Kiribilla, Botamán, así gritando. No me regaña, pues a ver qué dice, a ver, Paquito. Pues es que o sea, realmente es eso, mira, dice... Héctor Martínez Mosqueda, está bueno el programa, ojalá y se presente. ¿Qué? ¿A verdad? Paquito, ¿qué le tomaste? Ojalá hoy? Y pasara entre semana. Ah, ¿verdad? Que quiere, tienes sí. Que uno que ponerse aquí. Saludos a todos en cabina, anótenme para boletos de hoy. ¿Buletos? Anotado. Buletos, aquí dice boletos. Ya ves, es que este producto, para que vean lo que sufro yo con él. Bueno, es que hay que estudiar geografía y geografía. Hay que ponerlo entre semana que unas planas, ¿verdad? Sí. Oye, están Paquito diciendo aquí que el nombre del luchador, Gladiolo Junior. Ah, muy no, bueno, pues hay que anotarlo. A ver, otro. ¿Algo más? Sí, aquí hay uno, un saludo, mira. Yo acá también tengo otro. Mira, el pájaro metiche. Ahora, menos que aquí dice, Paquito, ¿yo qué quieres que...? Pues ese es pájaro, que me agarra el coraje. Es un juguetón. Ese pájaro metiche ya nos agarró confianza. Saludos a todos a todos ustedes, sigan sentados y déjenme mandarles saludos y un abrazo muy profundo. Muy buen programa. Alex, ¿qué te sabe el chiquito? Dame razón. Me da la impresión que déjame no sabe terminar nada. A mí me da la impresión que no sabe nada. Alex, ¿qué te sabe el chiquito? Dame razón del cartel de hoy. A ver. A mí me da la impresión que no sabe nada. Bueno, pues dale el cartel de hoy. El niño pregunta. Oye, ese pájaro metiche ya nos agarró confianza. Es amigable, el señor. Bueno, pues, ¿ya lo notaste? Ya. Bueno, Gustavo. Botamán, no se te entiende el mal. No, pues es que aquí me están poniendo a sufrir con esta letrita. Gustavo Mosqueda Navarro, saludos a todos en cabina, anótenme para boletos de hoy también. Gabriel Ramírez, saludos a todos en el equipo de Super Libre, saludos también para Jaime Rangel, que viene de El Salto, toda la gente que viene del Salto a Guadalajara también, un fuerte abrazo. Un saludo para así todos. Es. Saludos a Tonalá, me pongo de pie, siempre he dicho yo que Tonalá. Eso es ponerte de pie, y la gente viera la televisión, mira hasta la señora. El pájaro me la agarras distraído. La señora Montes está diciendo, ese es un centón. Ah, sí. Y se ríe y la señora Montes. No a la Guajardo. No, la Guajardo se los aventaba desde el aire. Muy buenos. Oye, por acá también dice Alejandro Aguilera, dice, Paquito, ¿me puedes mandar saludos como Alejandro Aguilera y a mi mamá Noemí, que arriba el Atlas? Arriba el Atlas, felicidades. Simplemente, muy bien, muy digo, bien. ¿Para qué más? Esto es el rato porque van a perder, Paquito. No sé, yo nomás quiero ver después de las 8. Yo nomás quiero ver al final de la temporada quién elimina a quién. Una botella te he puesto. De lo que queda. Da el cartel de hoy, ándale. Vamos con el cartel para el día de hoy en la Liga Elite, aquí en la Arena Coliseo de Guadalajara. La primera lucha se van a enfrentar Omar Brunetti, Draego y Emperador Azteca en contra de Sansón, Cuatrero y Forastero. Muy, muy buen encuentro este para iniciar, para calentar lona. Yo creo que los técnicos se lo llevan, aunque tienen un rival muy difícil estos rudos. Bueno, la siguiente lucha, lucha de bellezas, Silueta y Mystique en contra de Zeuxis y Chica Tormenta. Va a estar, vaya que bastante interesante esta segunda lucha. La tercera lucha van a estar Rayman, Golden Magic y El Gallo en contra de Pepe Aguayo, Mosco X-Fly y Bestia 666. La lucha semifinal, Niebla Roja, Euforia y Hechicero en contra del Oriental, Satánico y el francés Eddie Karawi. Y en la lucha estelar, Mr. Águila, Halloween y Damián 666 en contra de Zumbi, La Máscara y el Hijo del Rey Misterio. Ahí está para hoy domingo. ¿Tenemos más saludos, Paquito? No, nada más así, precisamente para decirle a la gente que se venga, porque estamos nosotros de repente diciendo, sí, los programas que tiene el consejo y no sé cuánto. Hoy, que es un mejor programa, yo le aseguro que va a estar, pues ahora sí que disfrutando la lucha que usted en antaño debería de haber disfrutado. Sí, lo tenemos que decir abiertamente, ¿no? Hay algunos programas, por no decir carteles, porque ya de carteles estamos hasta el gorro. Hay algunos programas que sí, de repente dejan mucho que desear. Pero este yo creo que es una mejor opción para que se venga usted en domingo. Digo, no tiene ahora sí que vuelta de hoja. Si usted escuchó ya quiénes van a estar y si usted ya vio en las redes sociales quiénes van a estar, pues yo creo que es una manera de poder disfrutar lo que tanto nos gusta, lo que tanto nos apasiona, que es la lucha libre. Y claro, la Liga Elite poniéndose las pilas en ese caso, yo creo que se está haciendo algo diferente ya, ¿no? Así es, qué bueno. Yo quiero resaltar, bueno, Draego, que a mí se me hace que es un joven muy buen luchador, que tiene un muy buen futuro. Golden Magic también me gustó mucho cómo luchó la vez pasada cuando vino. Y bueno, el Maestro Satánico, que es una garantía, que las últimas luchas yo he visto que la gente le ha lanzado dinero, pues bueno, es garantía ver a ese luchador. Y bueno, la lucha semifinal, pues qué decir, la lucha de damas también va a estar excelente, pues no se lo puede perder. Yo creo y, que y no buenos hay, no precios, hay, ¿eh, Paquito? No hay ninguna lucha que no esté... Pero bien. Dales el cartel completo. Otra vez, lo acabo de dar. Bueno, Omar Brunetti, Draego y Emperador Azteca en contra de Sansón, Cuatrero y Forastero. En la segunda lucha, Silueta y Mystique en contra de Zeuxis y Chica Tormenta. Tercera lucha, Rayman, Golden Magic y El Gallo en contra de Pepe Aguayo, Mosco X-Fly y Bestia 666. Lucha semifinal, Niebla Roja, Euforia y Hechicero en contra de Oriental, Satánico y Eddie Karawi. Y en la lucha estelar, Mr. Águila, Halloween y Damián 666 contra Zumbi, La Máscara e Hijo del Rey Misterio. La familia de Tijuana, Paquito, de nuevo aquí en la Arena Coliseo. Así es, no se lo puede perder usted, precisamente lo que le decía yo hace rato. De este tipo de programas, pues no los vamos a ver muy seguido, así es que tiene la oportunidad, véngase. Si se va a esperar a irse a ver allá... va a ser coraje, si aquí no. Al Chivo Life, pues ¿para qué va a ser coraje? Aquí véngase mejor, aquí sale, hace coraje, pues sale relajado. Y ojo, por favor, ojo. Ya estuvimos pegando otra vez nuevamente los carteles, ustedes ya yo creo que las vieron, o los programitas. Pero tenemos que poner uno de atento aviso, que regrese la prófuga del Metate. Ah, sí, oye, a lo mejor ahora que está aquí, a lo mejor ahora estará aquí, ¿no? ¿Será ojalá que fue de vacaciones? Ajá. A lo mejor fue de vacaciones. Tiene también que... ¿Tiene derecho? Sí, tiene derecho. Bueno, ya, no es mucho tiempo que se ha ausentado, solamente 2 semanas. El día, ¿no?, que la vi, me la encontré a la entrada ahí, me dice, oye, soy la gritona. Ah, ¿de veras? Le dije, ¿a poco? Sí, la que el otro día estuve con el, me entrevistó, me quería entrevistar. Ah, bueno, muy bien. Oye, Paquito, ¿qué hay otro saludo? Dice, hola Botamán, qué gusto escucharlos de nuevo, saludos a todo el equipo de Super Libre, son los mejores, saludos Ramón González. Saludos Ramón. Oye, un saludo para Ramón. Gracias Ramoncito. Un saludo para Ramón Vázquez, que ya no ha venido a visitarnos. No, pero ya se reportó. Ya se reportó, bueno, pues le mandamos saludos. Pues, ¿tú qué quieres saludarme, no, verdad? Pues, pero tampoco torta ni nada. Ah, ya lo conoces, ¿cómo es? Que luego nos da una sorpresa, nos va a traer. Ah, caray, no, bueno, pues. De aquí a Navidad, que... yo creo. Es la edad, de repente, ¿no? Para ¿quién es este viejito? El pues Botamán. Es lo que te digo, no, o sea, es Alejandro. La Morrana Vengadora es o el Gladiolo Junior. A la cual te decía, precisamente, o sea, luego les llevo una sorpresa. Como al niño le llevan sorpresas, entonces él dice, ¿quién es este viejito? Para que me dé mi sorpresa. Sí, la verdad. Sí. Y bueno, ya sabe, anótese para boletos, tenemos boletos para hoy, ya hay muchos anotados hoy, están Javier Núñez, está Francisco Márquez, Gustavo Mosqueda, Eder Ernesto, Armando Méndez, Christopher Misael López, Guillermina Ángel y Héctor Martínez. También anota ahí a Juan Ramón Martínez, que dice saludos a todos en cabina. Botamán, anótame para vueltos de hoy. Me gusta el programa. Ahí están anotado. Todos muchos participando para este domingo de la Liga Elite. Vamos a hacer una pausa comercial, amigo, y enseguida regresamos. ¿Qué tal, amigos? Los saludo a Cien Caras Junior para invitarlos que escuchen el mejor programa de lucha, Super Libre, aquí por Canal 58. Y ya saben, ¡arriba los capos! Ramón Guardado llega a 32 años de transmisión ininterrumpida. Este y todos los sábados de 8 a 10 de la mañana, Supermesa 58. El programa estelar de la radio en Guadalajara. Políticos, toreros, cantantes, mezclados en un diálogo informal. Estamos festejando 32 años con el estilo de siempre. Supermesa 58. XEAB, Canal 58, transmitiendo 10.000 watts de potencia. En el 580 de amplitud modulada, desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324, Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio, siempre junto a ti. Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla Engendro Junior para invitarles que sigan escuchando este programa Super Libre. Aquí en Canal 58. Regresamos, amigos de Super Libre, gracias por estas llamadas que nos están haciendo. Y también puede escucharnos por Paquito, tú, Alejandro. www.canal58.com.mx o en su smartphone a través de una app que se llama Tuning Radio. A ver otra vez, oh, a ver otra vez. Tuning Radio. Tuning Radio, hasta se me tocó la boca. Se escribe T-U-N. Tin, hombre. Tune in. Muy bien, ahí está, ya está Alejandro. Tenemos a una entrevista con Caló, el papá. Super Caló, que la verdad también el señor se mantiene en forma, Paco. Sí. Y la verdad sí me sorprendieron, yo lo esperaba ver muy bajo nivel y no, muy bien los dos. Fíjate que no ha dejado, como él lo va a decir ahí, que se le nota cuando tiene precisamente esa manera de estar, pues en la lucha, activo. Aunque dice que poco a poco pues le ha ido bajando al ritmo de lucha, pero lo hace bastante bien, ¿no? Sí, muy bien. Digo, yo también pensé que iba a llegar cascado, cansado, o nada más iba a dedicarse a hacer dos, tres cosas, ¿no? Sí, porque, ¿no? Sí, porque ya teníamos esa idea, y aparte ya con tanto tiempo sin luchar, pues dije, bueno, pues va a venir a hacer ese precisamente acto de presencia, pero no, la verdad es que se brindó porque se le exigió. Exactamente. Bueno, vamos a escuchar a Super Caló. Amigos de Super Libre, ahora estamos con el papá, estamos con Caló, de Super Caló, Junior, exactamente, estamos con el papá, el que le dice por dónde hay que seguir este camino tan difícil que es la lucha libre. Bienvenido a Guadalajara de nuevo. Bueno, pues muchas gracias por el recibimiento ahorita al público, fue la verdad muy grato. Esperemos que no haya defraudado ahorita la presentación, el reencuentro con este público tan bonito que sabe de lucha libre. La verdad, sinceramente, nosotros en la transmisión estamos transmitiendo ahorita en vivo y la verdad vimos a tu hijo trae escuela. No, pues hemos estado ahí en el gimnasio, su abuelo también ha estado checándolo, lo ha estado jalando las orejas, en lo que cabe, pues yo también he estado ahí apoyándolo, guiándolo, y esperemos que poco a poquito, lo que le falta más, un poquito más, es estar ya más activo, pero la escuela y las actitudes las tiene. Oye, ¿qué ha pasado con un Super Caló que pues de repente lo veíamos activo, en un momento dado pues te perdimos la pista? Cuéntanos un poquito acerca de lo que hiciste después de la Triplana. Bueno, me he dado un tiempo para también pues estar más espiritualmente, tranquilo como persona. Ahorita ya, también la edad que ya tengo, pues ya es ahorita de ver cómo está, para dónde vamos o qué vamos a hacer. Sí. Entonces me puse a estudiar, estoy ahorita ya terminé teología, y me ha ayudado mucho para mi vida, para seguir ahorita lo que voy a hacer, para el tiempo que ahorita voy a estar aquí, y que me dé la oportunidad, y esperemos que me den la oportunidad aquí de decirle adiós al público, pero ya en su tiempo, pero todavía con buenas actitudes, moviéndome, estando decente para el público. Sí, no causando lástima. No, y me gustaría hacer un evento donde luchar mano a mano con una sorpresa que quiero hacer, y me gustaría traerlo aquí a Guadalajara para que vean a un Caló que se retira con todas sus aptitudes, y no porque ya le he dado, porque ya no puede o por intereses económicos, no, sino un retiro digno, porque yo creo que así ya debe uno de retirarse, no de porque ya esté grande, porque no, sino porque uno quiere ya darle un buen ejemplo a los jóvenes que vienen, de no retirarse ya hasta que no pueden, sí, y ahorrar su dinerito, ponerse a estudiar. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer. Entonces ahorita también retirarse dignamente también es algo que uno tiene que hacer. Y si en mis tiempos, cuando yo empecé, marcamos muchas cosas, porque innovamos muchas cosas, así me gustaría innovar un retiro digno, que me vean a un luchador que se retira dignamente, con una lucha que la gente, si espero, y mi ilusión es de que se pare de pie la gente, y el luchador con que esté luchando y me retiren también con un fuerte aplauso, pero parados. Sí, aparte la lucha libre es muy peligrosa. Sabes que vas a subir a luchar, pero no sabes si bajas, y una lesión te puede marginar en cualquier rato. Sí, así es, mira, nosotros tenemos el peligro desde que salimos, porque no sabemos en el trayecto, en el viaje, donde estamos, la lucha, lo que se da, ya sabes ahorita también cómo está el peligroso todo, pero pues mira, nos cuida a Dios, y eso es lo más importante, encomendarnos a Él, y aquí estamos, y en lo que podamos darle al público, que vea que uno se prepara, que se cuida, que trata de dar lo mejor posible en el ring, que es lo importante, porque ellos son los que vienen y pagan un boleto y quieren ver algo, pues como es ese pago de ese boleto, ¿no? ¿Cuánto tiempo luchando, Calo? Pues ya ahorita ya tengo como, no llevo la cuenta, pero la última fue como 25 años, porque empecé a los 8 años. Fíjate nomás. Déjame decirte, lo vimos entero, con ese pasito de, o sea, todas las ilusiones. Y todavía lo hace, O sea, por eso mismo, porque todavía mueve las carnes, para que si usted lo ve programado, pues se deje venir, precisamente porque Súper Calor se ve entero. Así es, claro, pues, y invitando a toda la gente para que apoye la lucha libre mexicana, que es la mejor del mundo. Así digan lo que digan, todos los extranjeros vienen aquí a aprender de México, de los luchadores y de la lucha de México. Entonces, como mexicanos, hay que apoyarnos para que esto siga. Así como también todo el producto mexicano es bueno, también apóyenlo y consúmanlo. Oye, por último, el Greco, ¿cómo está? Muy bien, ahorita ha estado un poquito enfermo, un poquito delicado, pero sigue todavía con nosotros. Y jalándole las orejas, jalándole al Junior, corrigiéndonos y diciendo, vos, échenle ganas. Un luchador paquito de público que hizo época en el torneo de Cuatro Caminos. Y vaya historia la que tienen, ¿no? Así que, como ya lo dijo el Junior, vaya que es un legado que tengo que tener a presente y mantenerlo siempre, porque la lucha libre sin ustedes no puede ser la misma. Sí, bueno, pues esperemos que pues toda la dinastía, porque mira, nosotros tienen conocimiento desde mi abuelo, desde unos hermanos de mi papá, Buddy Montes, Saúl Montes, aquí en el Consejo, mi papá, hoy un servidor, mi hermano Alan, Chris, ahorita Junior, o sea, es ya una dinastía también grande, entonces, y ya de décadas, entonces, pues muy contentos y esperando que la gente vea que la descendencia pues le echa ganas, ¿no? Y que no los defrauda. Que vamos y que estamos siempre al 100%, si no es que al 1000%. Así es, pues, bueno, la mejor etapa de Súper Calor, ¿cuál sería? Pues mira, toda etapa es bonita. Ahorita yo en esta etapa que estoy ya más, ahora sí que ya más centrado, más adulto, más tranquilo. Ahorita al venir aquí, la verdad, ahorita fue un disfrute total. Y anteriormente era un disfrute, pero muy diferente. Haz de cuenta que es como cuando estamos niños, disfruta uno una cosa. Cuando estamos jóvenes, es otra etapa que disfrutamos. Adultos, igual. O sea, sí, en la lucha. Ahorita en la etapa que yo estoy viviendo, es así que te diga la adultez en la lucha. Y la verdad, la estoy disfrutando y espero que sea un tiempecito largo antes del retiro. Lo que Súper Calor te quiere tratar de decir para que tú lo entiendas es que como cuando tú disfrutas las etapas de las mujeres, ¿me entiendes? Ah, es muy diferente, ¿eh? Yo me acuerdo de las mujeres. No, soy caballero, no me acuerdo. Muchas gracias, Súper Calor. No, muchas gracias a todos, un saludo a toda la afición. Y recuerden, consuman el producto mexicano. La lucha libre mexicana es la mejor. Saludos, su amigo Súper Calor. Pues ahí está Paquito Súper Calor, que le mandamos un fuerte abrazo a su señor padre, el Greco. El Greco, el gran Greco. Que la verdad que luchadorazo en aquellos años, en los 80s, ahí en el torreo de Cuatro Caminos. Una gran historia de la familia de los... toda una dinastía también, sí, ¿eh? Sí, sí, sí, y ya lo dijo sus hermanos también, Alan, que pues sí, ellos se quedaron con la Triple A y vaya que su estilo era pues mucho, muy vistoso para lo que era la Triple A, ¿no? Pero vaya que tienen una gran dinastía con el Greco. Sí, oye, mira, en la entrevista escuchamos que estudió teología y que está muy clavado en la onda espiritual y en cuidarse y en la armonía y todo eso, y bueno, eso se refleja en el ring, que la verdad... hizo una muy buena lucha y pues bueno, si es, todo está en armonía, es un reflejo más. Saludos, que la verdad, bueno, y a todos ellos, que la, buenos luchadores, ¿no, Paco? Sí, no, yo creo que el hijo también no está para nada perdido, al contrario, yo creo que la gente que no lo ha visto y se pregunta por él, pues deberá darse una vuelta cuando lo hayan programado, ¿no? Ojalá que regresen pronto. Bueno, aquí, antes de continuar, hay un saludo, Juan Pérez Torres, fíjate lo que dice, ¿eh? A ver, Ramón, ahí te hablan. Oigan, ¿me creen que es mucha coincidencia que Hilde y la prófuga del metate no vayan a la arena? ¿Qué se me hace que, o sea, buena observación, no, mira, lo habíamos pensado, qué detallazo tan importante. Mira, aquí está, señora, ¿eh? O sea, qué, o sea, coincidencia. Oye, Hilde y la gente atacado. Si no veo esa mezcla, pero bueno, todo puede pasar. ¿No han ido cuando coincidentemente los dos no han ido? No. ¿No será que aquella vez que lo sentaste atrás de la señora? Sí, de fíjate. ¿No sería que se impactó? Bueno, Ramoncito, bueno, ya tenía pendiente de Ramoncito. ¿Quién es este viejito? Hilde, el niño, este señor que de repente habla, pues así como su edad se escucha, pero sí, da más mucho que pensar, ¿eh? Fíjate qué bueno, ¿no? Pues estaba solito Ramoncito, entonces ya, ¿sí? Sí, ¿verdad? Y a lo mejor ella también. Sí. Es la sorpresa que nos iba a dar. Ya. Y hasta la señora Montes ya le caló precisamente qué es lo que la sorpresa nos tiene. ¿Qué es? Oye, ¿qué es que ya voy? Bueno, tanto, por favor. Ramoncito se unió libre, Ramoncito. Imagínate, se estaba barriendo ahorita, aventó todo. No. Entonces, buena observación, muy buena, lo mejor de la tarde. Mira, la gente se dio cuenta. Lo mejor de la tarde. Bueno, nos dimos, no, yo tampoco, ni por aquí. La gente todo está menos en. Es que fíjate que así es cuando estás con el enemigo. De repente tú eres el que se da la cuenta hasta el último, ¿no? De todo lo que está sucediendo a su alrededor. Bueno, pues ahí está. Con esta duda nos vamos a ir a una pausa comercial, interrogantes y Ramoncito, ¿no? Y la prófuga. La verdad que sí. Bueno, vámonos. Sigue escuchando el mejor programa de lucha libre, Super Libre. Tu amigo, el gigante lagunero, Euforia, te invita. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. En el amor también hay horarios. No te adelantes a ser papá. Si quieres seguir con tus planes, actúa seguro. No se trata de prohibir, se trata de prevenir. Quedar embarazada debe de ser lo más bonito que le puede pasar a una mujer, no a una niña. Si vas a ir a la fiesta, lleva globos. Lo caliente no quita lo inteligente. La responsabilidad es tuya. Es de todos. Es tu vida, es tu futuro. Hazlo seguro. CONAPO. Amigos, los saluda su amigo Gran Cochis para que sigan escuchando su programa de lucha Super Libre. Amigos de Super Libre, regresamos, Paco Espinosa, y bueno, seguimos haciendo enlaces, y uno más esta tarde hasta Zacatecas. Zacatecas, Botamán. Exactamente, hasta Zacatecas. ¿No te vas a parar de pie, como dicen en tu rancho? No, yo cuando digo nomás está ya a Tala, Jalisco. Ay, Dios mío. Bueno, estamos hasta Zacatecas haciendo un enlace con José Luis Barajas, el faraón. ¿Qué anda de vacaciones este hombre? Oye, ¿y tú donde quiera lo andas cazando? No, cuando no está comiendo, cuando no está en la reunión, déjalo donde en paz. Quieras. No lo dejo en paz, es amigo de Super Libre. Y él me dijo, lo que se ofrezca, Botamán, estamos a la orden. Bueno. Faraón, buenas tardes. Bueno. Un saludo a todo su auditorio y ya saben, un abrazo para todos ustedes. Qué bien, José Luis. Pues platícanos, el próximo viernes hay una función de homenaje a beneficio de Ringo Mendoza. ¿Qué nos platicas de esto, José Luis? Bueno, pues que efectivamente se va a hacer esta función, pero más que nada invitar a toda la gente, porque pues hay que recordar que Ringo Mendoza fue un héroe a nivel nacional, un buen luchador, y aparte de eso, pues a nivel internacional también. y ahora que está, pues, hemos estado en una situación un poquito difícil, pues sería muy bueno, ¿no?, apoyarlo en este en esa función que quieren realizar. Así es, va a ser el próximo viernes ahí en Mezcala, ¿verdad, José Luis? Sí, en Mezcala de la Asunción, todo mundo está invitado, parece que va a haber comida y bebida y todo para toda la gente que vaya, ¿eh? Ah, caray, entonces sí, vamos, ¿no? Esto sí, está atractivo, pues, el viaje. Van a matar chivos, van a hacer caldos de pescado, de carpa, van a hacer ahí comelitón y medio. Así de que entonces, como dice Ringo Mendoza, hay que ir ese día para darnos una buena trancada. ¿Cómo ves, Paquito? Excelente, Faraón, ya la verdad que ya me apunto desde ahorita para, pues, para ver hasta que sea, hasta en raid me voy. No, pues el chiste es que hay que ir a hacer bola y sobre todo apoyar al amigo, ¿verdad? Más que nada. Exactamente, oye, ¿y quiénes se apuntaron además de tu presencia para poder estar acompañando a Ringo? Mira, fíjate que no estoy muy bien enterado porque no he estado en Guadalajara directamente. Tengo como más de un mes que he salido para un lado, para otro y todo eso, y no he estado en Guadalajara, pero pues yo creo que ha de ser bastante personajes por ahí de buen renombre. Exactamente, sí, creo que hay varios invitados, sí. Javier Cruz, Tijera de Oro, creo que está anotado, también el Indio Jerónimo, hay varios que están anotados para esta función. Qué bueno. ¿Verdad? Paquito. Qué bueno, ojalá y ustedes también puedan ir y contemos con su presencia por allá. Ya, muy bien, pues haremos todo lo posible. Y Faraón, aparte de descansar, andar de vacaciones, ya no te paras en la arena, ¿verdad? Muy poco. Pues no, mano, pues ya no voy porque pues ya ves que ahora dicen que ya tiene uno que pagar su boleto y no sé qué. Y, pues oye, pues cómo después de que ganaron tanto dinero conmigo, ahora me quieren cobrar un boleto para poder presenciar la lucha, pues no. El día que vayas yo pago, el día que yo te invito, Faraón. Mira, si no es por no pagarlo, sino simplemente la actitud de la gente. Claro, ¿no? Claro. Más bien. Muy bien, Faraón, pues qué bueno. Claro, ya te digo. Nos da gusto que estés. Sí. Sí. Dime. Mira, por ahí voy a ir a darles una visitada por ahí dentro de unos dos o tres domingos para platicarles por ahí cosas buenas. Ya sabes que por ahí hay experiencias novedosas y hay que tener a la gente informada de todo, ¿no? Ya sabes que es tu casa, no necesitas invitación. Aquí muchas te esperamos, gracias. Con mucho gusto. Y tus exahijados, platícame de ellos rápidamente. Pues mis exahijados, uno anda en la Kuma, anda en Los Ángeles. Ajá. Y Seven Thunder anda en Japón, se fue con Ayako, esta, la hija de Hamada. ¿Ya ves, Paquito? Ayako Hamada. ¿Ya ves? Se fue para allá, sí, se fue para allá y ya tiene como 22 días o un mes, algo así, por allá, por Japón. ¿Ya ves, Paquito? ¿Ya ves? No, yo no creo eso, yo soy como aquel que le metió el dedo en el hoyo, ¿cómo se llamaba? El que no creía, pues. Santo Tomás, exactamente. Estos hicieron ya, bueno, la cara de barba. Yo hasta decir, no ver, no le creer. Le voy a decir a Seven Thunder que se traiga fotos de allá y todo eso, de donde, con todo. O sea, para que sea algo verdaderamente creíble. Pues, claro. ¿No? Que me traiga una japonesa, digo, aquí ando lavando a mano y hay buenas lavadoras. Bueno, ok, a ver qué nos trae de por allá. Muy bien, pues qué bueno, José Luis, gusto saludarte y haremos todo lo posible para ir el próximo viernes a Mezcala a acompañar, como dices tú, al buen Ringo Mendoza. Pues ojalá se pueda, y invitamos a todo su auditorio también, para que la gente que nos escucha, que nos pueda acompañar y sobre todo, pues, hacer agradable y hacer más que nada bola, pues, en ese evento que... Pues es muy necesario para Ringo Mendoza, ¿no? Sí, ese tipo de eventos a él le sirven bastante, le dan ánimos. Le motivan mucho. Así es. Pues gracias, José Luis, por darnos estos minutos. Sabemos que andas de vacaciones y, como siempre, muy amable. Muchas gracias. No saben que todos sus órdenes. Un saludo para todas las personas que nos escuchan y por ahí a todos en cabina, por favor. Un abrazo. Gracias. Pues ahí está José Luis Barajas, el faraón, Paquito. Gracias. Así es, un faraón que, bueno, pues ya lo dijo, por acá nos visitará. Él tiene... pues mucha amistad con esa gente de la lucha, que es la gente de antaño. Como él dice, anda un mes fuera de su casa. Esperemos que se haya llevado la llave muy bien y no vaya a dejar a sin entrar. Mi querido José Luis, porque vaya, después de que regrese, pues vamos a ver qué es lo que nos tiene preparado qué él. Sorpresa. Porque Sí, una sorpresa. Él dijo, una sorpresa. Pero es que estamos llenos de sorpresas. Ya ves, lo mejor de la tarde eso. Oye, Botamán está en shock con eso de ir. Sí, no puedo, es que coincide totalmente, que no viene la prórroga tampoco. Y bueno, y sobre todo decirle a la gente que sí, el viernes, pues para que se apunte, deberíamos de hacer un tour, mi querido Botamán, digo, como los que en algún momento dado se pudieron haber hecho. El viernes, no, me voy al partido del Necaxa. ¿Tú puedes? Vámonos, ya estamos. Bueno, nos ponemos de acuerdo, yo creo, nosotros hay un 90% que yo sí pueda ir también. ¿Y por qué volteas para la puerta? ¿Qué? ¿Ya está el permiso o qué? Parece que sí, el freno de mano. ¿Quién dijo? Dame, pues se vale soñar. Ah, o sea, dice que no lleva cocos a la playa. Que porque allá va a haber. Allá hay, sí. Acuérdate la laguna. Allá hay charales. Ah, muy rico. El caldo. Hay tilapia. El caldo que nos ofreció Ringo Mendoza. Qué bárbaro. Qué, ¿te acuerdas? Qué buen caldo, ¿eh? Ah, buen caldazo. Y sobre todo aquel agave que nos mostró. Néctar de los dioses. Ah, qué bárbaro. Y la leyenda de aquella señora que de las joyas, ¿te acuerdas? Exactamente. se nos queda viendo Alejandro, ¿cómo se de qué hablan? Ve, cultívate. Pues ahí yo voy a ver a los Rayos. No, voy a trabajar. Voy a Aguascalientes a transmitir el partido de Necaxa. Déjalos. Pinches malos, ni ganan ni nada. Esos sí son malos. ¿Por qué están en la primera? Alex, se me hace que no te gustan las mujeres. Oh, sí, me gustan mucho, hombre. Ese niño viene con Toño y Pedro. Equivocado ese niño. Ya te trae ese niño. Por equivocado, eso es equivocado. Que sabe ese chiquillo. No, está equivocado. Bueno, ¿qué más? Recuerden que tenemos cortesías para hoy domingo aquí en la Liga Elite. Ya hay bastantes anotados, siga llamando para que se anote y al final vamos a sacar los ganadores. ¿Qué más tenemos por ahí para antes de ir a la...? Tenemos entrevista con Rambo. Joker, no sé si la tenga lista ya, mi querido Jorginho, cuando esté lista me avisas, el Joker, que cambió de imagen, Paquito, el pasado martes. Pues el maquillaje, muy metalero, ¿no? El maquillaje ya es completamente diferente, ya no saca el del personaje aquel. Pero sí, yo creo que el luchador sigue siendo el mismo, no importa lo que se ponga bien o mal, vaya, este muchacho tiene mucho que dar en la lucha libre, yo creo que es de los que está haciendo su historia al andar, y vaya que, pues sí, tiene esa característica de que es joven, tiene el carisma, a pesar de ser rudo, la gente quiere la foto con él y tiene muy buena impresión de él. Okay, vamos. Sí, y algo que dijo él, que ya no va a tener un maquillaje fijo, sino que va a estar en evolución constante, va a estar cambiando siempre, y eso pues está muy bien también. Vamos a escuchar a Joker. Super Libre. Amigos de Super Libre, estamos con Joker, que este martes de Glamour la armó en grande, a pesar de que no se llevó la victoria, pero una nueva imagen presentaste esta noche. Sí, así es, mira, es una nueva imagen, una nueva etapa. Joker está para innovar, no estancarse, y pues vienen más imágenes, vienen varios maquillajes, viene variación, mitad de rostro, rostro completo. Es lo que la afición quiere, es lo que la afición pide, y espero que la afición, así como lo quiere, lo pide, esté muy agradecida. Muy importante no quedarse estancado, estar en evolución constante, tanto en la técnica luchística como en la imagen, que es una parte muy importante para los luchadores. Y bueno, te felicitamos porque muy buena imagen, se ve muy bien, y bueno, muy metalera esta imagen, Joker. Sí, así es, ¿no? Así como dices tú, hay que innovar, no hay que quedarse estancados. He perdido muchas batallas, pero nunca he perdido la guerra y siento que nunca la voy a perder. Vamos a echarle ganas, vamos a sacar nuevas imágenes, hay que ser metaleros, hay que ser de todo, ¿no? ¿Algún grupo que admires? Pues mira, un grupo así de, no es tanto de metal, pero me gusta mucho Iron Maiden. Iron Maiden, excelente. Oye, y entonces tu equipo va a estar variando, va a estar constantemente, no va a estar uno fijo, sino que va a estar modificándolo constantemente. Sí, así es, va a estar modificándose constantemente. Ya no va a ser una imagen como la que todos estaban acostumbrados a ver, de Joker siempre verlo maquillado igual que al Guasón. Ya no, ya voy a salir diferente. De hecho, esta es mi tercera presentación maquillado de distinta manera, y en estas tres ocasiones no me he maquillado de igual, pues, o sea, siempre ha sido variable. Bueno, te felicitamos, renovarse o morir, dicen por ahí, te voy cogiendo una pregunta. No, nada, pues que felicidades, muy buena lucha, Joker, y esperemos verte pronto triunfando en la Arena México. Muchas gracias, esperamos otra vez estar allá en la Arena México, igual en otro gran cartel, y las oportunidades que se vengan, vamos a agarrarlas muy bien. Yo comentaba en la transmisión que te estaba dando la oportunidad el martes de Glamour, una lucha que pues se ve ya en México, en varias partes, la gente está checando, ojalá vean tu trabajo que es aceptable. Yo digo que a finales de año o principios del otro, cuando yo pienso que vas a estar de nuevo en la Arena México. Sí, sobre todo que Flyer, no quiero tanto encajarme con él no sé qué onda trae conmigo, pero pues yo estoy aquí puesto, se lo he demostrado aquí en Guadalajara, se lo demostré en busca de un ídolo, que pues tengo cualidades, tengo material y se está topando con piedra. Por último, te vimos como un golpe en la cabeza al final de la tercera caída. Sí, de hecho es lo que te digo, son unas tijeras que me aplicó Joker, digo Flyer. Fíjate, ya me dejó todo loco. Tu rival Joker. Sí, me aplicó Flyer unas tijeras abajo del ring y caí con la cabeza en lo que se viene siendo ya la tarima, ¿no? Bueno, pues felicidades por esa nueva imagen y a seguir adelante, ¿eh? Ah, muchas gracias, un saludo a toda la gente que siempre ha estado ahí con Joker apoyándolo y espero no perder esa afición. Gracias. Gracias a ustedes. Pues ahí está mi querido Paco y Alex, esta Joker que la verdad poco a poco ahí va, ¿no? Yo digo que el próximo año o fin de año de este año va a México, ¿no? Pues ojalá, digo, si es tan versátil como dice que él solo se aplica las pinzas, pues imagínate, eso. Se dobla las patas como la rama. ¿Cómo las patas, Paquito? Bueno, es que yo no entiendo cómo lo puede hacer, o sea. Corrigió, dijo. Ah, ¿sí corrigió? Sí, que él no. Entonces, las pinzas flyer. Que aplicó el Joker, dijo. No, el Flyer, ah, Flyer. Sí está flexible el muchacho, pero bueno, ojalá y de veras, como les decía, es un muchacho que tiene muchas ganas, mucha hambre de llegar nuevamente a la Arena México, ya estuvo allá, pero pues sí, las circunstancias las tiene que ir buscando, aquí en la lucha libre se dan oportunidades, debe de aprovecharlas, porque siempre se lo he dicho, no por estarlo alabando, dándole un cebollazo, sino porque lo hemos visto desde que era In Memoriam, y que vaya, que el apoyo no es porque se lo tengamos que hacer llegar de cebollazos, sino de estarle diciendo la verdad de lo que está pasando alrededor de la lucha, y que si se fijan en él para estar en la Arena México, tiene que ponerle más ganas todavía. Así es, y bueno, una gran carrera de lucha libre no se hace rápido, se hace a base de constancia, y lo que vemos es que este joven está teniendo mucha constancia, y vaya, pues si sigue así, yo creo que tiene un futuro grandioso en la lucha libre. Prometedor, ¿no? Ojalá y sí. Pues como dice Botamán, a lo mejor este fin de año, el próximo ya lo podremos ver. Yo pienso que a mediados de año ya tiene que estar por allá para que aproveche esa oportunidad que se le está dando, porque la Arena México, mira que es muy exigente, y vaya que a muchos luchadores los ha deshecho, precisamente como algunos como Rush, que no lo arropan, o La Sombra, que no los arropan, y uh-huh. Tienen ese concepto ahora de llamarse los ingobernables, ¿no? Así es, pero digo, como te repito, es con la constancia. Y no desesperarse, porque las cosas no llegan fáciles. Me recuerdo cuando tuvimos aquí a Virgo en entrevista, que todavía no tenía una oportunidad, que estaba ahí en la lucha constante, que él seguía trabajando sin desesperarse, y bueno, poquito tiempo después le llegó la oportunidad y pues ya está luciendo su campeonato. Y yo creo que los luchadores jóvenes, lo más importante es tener esa constancia y no aflojar de ser constantes, de ser disciplinados, de a pesar de que le esté yendo muy bien, seguir entrenando igual, seguir trabajando igual, y creo que esa es una de las claves para poder sobresalir en este gran deporte. Vaya que sí, ojalá, y como te digo, jóvenes que tienen esa garantía de poder llegar y estar, y no desaprovechar la oportunidad de llegar a pisar la Arena México. Bueno, y hablando de la Liga Elite, esta tarde se presenta en Guadalajara un luchador que pocas veces lo hemos visto en Guadalajara, digo que casi es la primera vez, no me consta, el Oriental, Paquito. Un Oriental que, como ya lo decíamos, al lado de Satánico, bueno, pues vamos a ver cómo esta tarde se desempeña arriba del colátero aquí en Guadalajara. Así es, Oriental, buenas tardes. Sí, buenas tardes, amigo, pues aquí llegando a Guadalajara. Como bienvenido a Guadalajara, un gusto tenerte aquí, y mi primera pregunta es, ¿ya habías pisado la Arena Coliseo de Occidente? No, fíjate que no, estuve años para atrás trabajando para el Consejo Mundial de Lucha Libre, pero no, fue la única arena que me faltó pisar. Oye, Oriental, bueno, pues te saluda Paco Espinosa y bienvenido a Guadalajara. Sí, no, vamos a hacer los kilos, creo que la gente ya sabe de mí. Mira, tengo toda la experiencia trabajando en todas las empresas, y digo, pues, no es una arena más, pero pues es una arena de conocimiento, y pues la gente va a ver que hay Oriental para mucho todavía. Okay, hola Oriental, buenas tardes, habla Alejandro Espinosa. Este luchador francés, Eddie Caragüe, ¿ya habías luchado con él? Sí, ya tengo el gusto de luchar con él, es buen luchador de ras de lona, digo, tiene su estilo, y creo que ya con los conocimientos de Satánico, pues vamos adelante, y pues la gente es la que va a seguir ganando para que vea una buena lucha. Sí, la primera vez que vienes aquí a Guadalajara, la gente está ansiosa de verte, porque la verdad, pues nomás te vemos por reportajes. ¿Tu carrera ha sido independiente siempre? No, ¿La mayor parte? Toro de Cuatro Caminos. Uh-huh. Sí, después ahí trabajé para la empresa mexicana de lucha libre por espacio de 6 años, después 14 años ya en la AAA y luego los Perros del Mal, y Estados Unidos, en Japón, y pues ya con una carrera, ¿verdad? Paquito. Bueno, pues ya una carrera muy bien lograda, y esta tarde pues ahora sí que vamos a ver de qué cuero salen más correas, vaya, una tercia que por primera vez se presenta aquí en Guadalajara, y ojalá, y invita a la gente para que vengan a verlos, Oriental. Sí, quiero que todos mis amigos y fanáticos en este momento que vieron trabajar aquí en Guadalajara con otras empresas, pues vengan a apoyarme y parece que nada, vengan a ver una buena lucha. Yo sé que los luchadores del Consejo son buenos, pero pues mira, vamos con gente de ya con mi ayuda, que te puedo decir, el satánico y con el francés que tiene la experiencia ras de lona, y yo domino todos los estilos. Entonces quiero invitar a toda la gente para que venga y venga a ver la mejor lucha libre con la Liga Elite. Un duelo de rudos contra rudos esta tarde, Oriental. Sí, yo pues digo, domingo los dos estilos y pues como me pongan, ahora sí que van a ver de qué está hecho el Oriental, ¿no? Ya que pues si tú sabes, yo vengo de una dinastía, que es la dinastía Moreno, y pues traigo una escuela ya, mi padre, mi familia, y pues ya es una carrera, ¿no? Exactamente, te iba a preguntar, ¿la familia cómo están? ¿Tus hermanas? ¿Todo cómo está tu familia por allá? Sí, todo bien, Rosy Moreno está trabajando, Esther Moreno también, Cintia Moreno pues está ahí en la AAA y mi hermana Lita pues ella no, pero pues la familia está bien y pues vamos a ir para adelante. O sea, ahora sí que como te digo, pues venimos con buena escuela y aparte pues venimos a dar lo mejor aquí a Guadalajara, ¿no? ¿Cómo ves, Paquito? Además tienen una arena esos señores, o sea que... Al acorazado, claro que sí, y vaya, una empresa que se ha ido formando, ojalá y pudiera venir para acá con tus hermanas para verlas luchar. Sí, nomás que nos den la oportunidad, claro, pues ahí está mi hermana Rosy Moreno, que es independiente. Ajá. Y la verdad creo que hay buenas luchadoras aquí en el Consejo y ella pues tiene toda la experiencia para darles batalla, ¿no?, a las del Consejo. Y vaya que son rudas, ¿eh? Rudazas las hemos visto, ¿eh? Sí, son rudas, payasos. Pues ahí dile a Carlos Colín, ahí lo tienen en su cuartito, dile que para la otra función que organice, que se traiga a tus hermanas para acá. Sí, así es. Lo único que quiero decir a la gente es que la verdad, la primera vez que presento aquí en Guadalajara sin máscara, después de haber perdido la máscara ya 5 años. Y pues, mira, yo creo que la máscara no hace luchador. Bueno, he estado madurando en ese aspecto y pues, dicen que lo que no te mata es más fuerte. Y aparte, pues, ahora que perdí la máscara, la verdad sí, tuve unos problemas con Latin Lover y Intocable porque, pues, yo soy el nuevo rostro de la lucha libre, ¿no? Exactamente, ¿no? Pues bienvenido a Guadalajara y a echarle una torta ahogada antes de subirse al ring. Claro, no, vamos a ser de todos giles. Muy bien, pues muchas gracias. Nos saludamos al rato ahí en la arena para conocernos personalmente, saludarnos. Ya está, un abrazo, gracias. Gracias, pues ahí gracias. Está el Oriental Paquito Espinosa. Exactamente, un Oriental, como ya lo dijo, pues que perdió su máscara. Vamos a verlo ya sin tapa, porque sí hay algunos luchadores, como lo dice la gente, ¿no? ¿Por qué no le ponen ese respeto que se merece la gente, la gente que pagamos un boleto, cuando sabemos y nos enteramos que ya perdieron la máscara? Un Oriental que pues ahí lo está diciendo, usted lo va a poder ver sin la tapa, para que aquellos de que se preguntan por qué se siguen presentando, bueno, pues hay algunos que lo utilizan como mercadotecnia, el salir con su máscara y quitársela. Si hace eso, yo creo que pues está bien visto. Es válido para poder llevar a cabo todavía sus ventas de sus máscaras, ¿no? Sí, pero ya luchar con la máscara es lo que ya... No, eso ya es una falta de respeto. Bueno, vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo y servidor Pepe Aguayo para invitarlos al mejor programa de lucha libre, Super Libre, aquí en Canal 58. Desde Guadalajara, Jalisco, XEAB, Canal 58, 580 AM, 10.000 watts de potencia, una emisora del grupo México Radio, Canal 58, siempre junto a ti. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Trabajamos con los más pobres entre los pobres. Estábamos en una asamblea de Prospera. Llegaron diciendo que a esta comunidad le habían asignado un comedor comunitario. Trajeron bastante mercancía. Nos enseñaron a cómo cocinar. Estamos dando de comer a 120 niños. Queremos seguir avanzando para que el comedor nunca se cierre, para que todos los niños que coman no sufran. Mover a México para tu prosperidad. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. El verdadero fuego está aquí en Super Libre, transmitiendo emociones al límite. Hay veces en las que necesitas que te cambien los billetes por monedas o las monedas por billetes. Solo acude a una de las casi 8,000 sucursales bancarias del país, donde de forma gratuita y sin tener que ser cuentaviente te los cambiarán. Ahí mismo también podrás canjear tus billetes rotos, manchados, rayados o desmonetizados. Esto es por un monto máximo de 3,000 pesos o hasta 500 piezas. Para más información, llama o entra a nuestra página. Fíjate bien, es tu dinero. Banco de México. $1,000,000 en efectivo. Yo sí participo. Sí, Organización Editorial Mexicana te da la oportunidad de ganar $1,000,000 en efectivo. Es muy fácil. Recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos de OED. Llena tu planilla y canjeala por un boleto para participar y ganar $1,000,000 en efectivo. Recorta, pega y gana. Compra tus periódicos de OED y participa. Seco 20-15-01-10-PS-02. Dile que la quieres con el camaleón. De lunes a viernes con el sol de mediodía por Canal 58. Combina lo mejor del rock en inglés y en español con tu voz al aire. El Camaleón. ¿Qué tal, amigos? Su amigo Pequeño Platino los invita a escuchar el mejor programa de lucha libre, Super Libre. Regresamos, amigos de Canal 58, Super Libre. Y bueno, ¿qué te pareció el Oriental, Paquito? Fíjate, ya ves, primera vez que pisa la arena, va a pisar la arena Coliseo de Medrano 67. Bueno, pues vamos a ver cómo es que el Oriental se desenvuelve esta tarde. Te decía, lo hemos visto precisamente allá en México, porque él sí, pues por acá no había pisado. Y ahora lo vamos a ver en vivo. Presentado mejor. Presentado. No había luchado acá. Pisado el cuadrilátero, todavía no terminaba. O sea, que termina, porque ya ves. Termina, porque luego se me voy a terminar, muchachos. Como la gente te conoce. Les sí, aviso que voy pisado. A terminar. Ya ves, cállense, pues, ya ves que Spectrum pisa descalzo. Oh. Bueno, Spectrum no pisa descalzo. ¿Qué dije? Eso lo dijo. Yo lo dije. Ah, no, ¿quién dijo? No. Lo dijo Maléfico. Maléfico. Paquito, ¿qué tomaste hoy? ¿Cómo sabe Maléfico que Spectrum pisa descalzo? Pues sí, mira, ¿qué tomaste? No hablemos de intimidades de nadie, simplemente decirles que, bueno, se vengan, no se pueden perder este programa del día de hoy, porque va a estar muy bueno. Vamos a ver este estilo del Oriental, el cual, pues vamos a ver también al francés, que, como dice acá, que viene medio muy... muy musculoso. Dijo otra palabra. Dijo otra palabra. No, no, Paquito. ¿No la digo? No. No, pues es una fruta. Es una fruta. El mamey es una fruta. Es ¿No una te gusta el mamey? Dame la respuesta correcta. ¿A ti te gusta? Dame la respuesta correcta. ¿Qué es? Ya me empezó. Nomás no quiere estar con los del... Cuando le conviene. Dame empate. Bueno. Además, bueno, y tú... No, yo pensé que se iba a molestar el Oriental contigo, ¿eh? Paquito. ¿Por qué? A ver, ¿cuándo traes a tus hermanas? Oye, Paquito. Oye, ¿no has visto a Esther Moreno, por ejemplo? No, y vi las de triple A. Pero Paco se refería a la de la lucha, Botamar. Pues, pero el Oriental es que le dijo, a ver, ¿cuándo traes a tus hermanas? Y después le dijo, a luchar. Ay, como que es que el Oriental no lo conoce y por eso dijo, a ver si era lucha. No, bueno, al respecto que esté allí, le voy a decir, oye, cuñado, ¿cómo es? Digo, perdón, Oriental, ¿cómo es? Son muy rudas, más que tu hermana y tu madre. No, esas sí son de armas. ¿Te acuerdas de tu hermana? Tu hermana, tu madre. No, una mujer que me marcó, mi querido Botamar. Para siempre. Bueno, pues ojalá que haga sobre todo buena lucha. Va a duelo de rudos. Viene Niebla Roja, Euforia y Hechicero contra Oriental, Satánico y Mameikes, ¿qué? ¿Heidi qué? Eddie Karawi. ¿Eddie? Aquí, pero... La H. La H no suena. Es muda, ¿verdad? Eddie Karaui. Bueno, vamos a ver. Hoy 6 de la tarde, aquí en vivo desde la Arena Coliseo de Metro. Hablar turco, o sea, para él sí le suena. ¿Hablas turco? No, yo soy. Mira, cuando le conviene, sí está. Sí las avienta, sí las después avienta. Se hace que la Virgen le habla. Exactamente. Bueno, ¿qué más tenemos para hoy? Una entrevista. Tenemos una entrevista con Rambo también. Que lo vamos a escuchar en la firma de todo. Pues de una vez dile a Jorginho García Ríos. Diles cuando esté lista, mi querido Jorginho, que ya es el mejor peinado de la radio. Peinado de la radio Jalisco. Fíjate que hoy llegó sin estar peinado y aún así está mejor peinado que nosotros. Sí, no, el hombre, la verdad, es viene perfectamente a trabajar el hombre. Sí, sí. ¿Ya está listo, Jorgito? Ok, vamos a escuchar a Rambo. Super Libre. Amigos de Super Libre, estamos con un excelente amigo de la lucha libre, de una leyenda viviente. Que tenemos a Rambo en una firma de autógrafos. Rambo, bienvenido de nuevo a Guadalajara. Hola, Cota, ¿cómo están? Bienvenidos. Un saludo muy especial a todos tus radioescuchas. Y pues aquí estamos en Guadalajara dando una vueltecita. Sí, en una firma de autógrafos donde la gente ha respondido bastante bien. Pues gracias a Dios. Pues qué bueno que ha respondido la gente y los esperamos. Yo ahorita voy ahí a la función que se le hace cada año a mi parejita Sandokan y pues a ver qué tal nos va. Un aniversario más que, como siempre tú lo dijiste en el programa de radio una vez que nos acompañaste, no puedes faltar esta fecha a Guadalajara. No puedo faltar, y ayer tuve el privilegio de que me bajaron otra vez a mi parejita, bajan y me bajan sus restos y ya me estoy con él un rato. Y los domingos no se puede, por eso me tuve que venir un día antes. Qué bueno, la verdad, el año pasado creo que no asististe. Sí, sí, porque llegué el domingo y los domingos no abren, por eso ahora me vine el sábado. Qué bueno que le recordaré vivir y Sandokan, se van a juntar hoy. Bueno, falta él, pero los demás compañeros no olvidan a Sandokan. Pues no lo olvidan, ni lo olvidaremos nunca. Ayer estuve con Carlos Plata, con el Indio Jerónimo, con Javier Cruz. Y pues muchos amigos que recordándolo, hay una reunión que tuvimos y me dio mucho gusto verlos y saludarlos y haber ido a ver a mi parejita. Una reunión entre amigos, ahora sí. ¿Ahora sí? ¿Y nos faltó él? Sí, no, faltan muchos. Sí, faltan muchos, que hayan el Platanito Muñoz y el Faraón, quién sabe dónde ande, y pues, sí, faltaron varios. Bueno, como tú dices, al rato te vas a luchar allá a la Arena Jalisco y esperemos una buena lucha. Pues sí, es lo que hay que tratar de dar, una buena lucha, aunque pues eso sí no son los tres mosqueteros, ya no es lo mismo de hace 30 años a ahora, ¿verdad? Pero pues ahí tratamos de agradar al público y cuidarnos, no lastimarnos. Muy bien, Rambo, ¿algo que le quieres decir por último a la gente de Super Libre que como siempre está al pendiente? Pues que tengan... Que estén muy bien y que vayan a las arenas, porque ahí es donde se aprecia la lucha, no en la televisión. Porque en la televisión, pues no me gusta. O a mí personalmente no me gusta verla, y menos cuando la anuncian así tan feo. Mejor en vivo, ¿verdad? Mejor en vivo, y no hay como cualquier deporte, música, todo en vivo. Muy bien, bueno, y te esperamos en cabina la próxima vez, ¿eh? Ándale, pues, ahí me invitan, ahí que me diga Sandokan y ya ahí nos vamos. Muchas gracias. Ándale, bye. Pues como lo dice Rambo, Paquito, que la lucha se vive mejor en vivo, ¿no? La lucha libre. No, y es que ya lo dice gente como él, que pues vaya, que ya tiene toda una historia y una trayectoria, y ese día que se presentó para recordar nuevamente un aniversario ya el 20 luctuoso de Arturo Sandokan primero, al cual, bueno, pues sí, se esperaba también la presencia de Caos, esa pareja, esa tercia, que hicieron, vaya, todo un alarido, y que, pues sí, la gente me preguntaba fuera de la arena que por qué no se había presentado Caos y que por qué no había llegado, que era la segunda vez que los dejaba sin venir y demás. Le dije, bueno, pues la cosa es que si es asunto pues allá de ellos, nosotros no tenemos ni idea, no sé por qué nos haya presentado, pero la verdad es que pues Rambo siempre le ha rendido un tributo muy grande a su parejita, como le llaman. Sí, su parejita, la verdad, esa entrevista usted la escuchó un poco retrasada, fue cuando se presentó en la firma de autógrafos y en el homenaje a Sandokan de aniversario. Exactamente. Una lucha, ¿no?, que no, ah, como llovió ese día en la Arena Jalisco de Paquito, se cayó el cielo, ¿te acuerdas? Sí, no, vaya, recuerdo que no, estaba impresionante, una cascada impresionante, no, natural, no. Cuando estaba la jaula, incluso. Efectivamente, cuando en la última lucha, no, ni para dónde correr. Pero fíjate cómo son los dioses de la arena. El ring no se mojó. El ring no se mojó para nada. A un lado estaba todo. A la señora güera que me, présteme su mochila para taparme, pero espéreme, me está tapando la espalda porque las goteras estaban a todo lo que daba. Pues la verdad es que sí, disfrutamos bastante, pese a así es la gente, ¿no? Digo, así somos, cuando algo nos gusta, no nos movemos hasta que se termine. Sí. Y mira, tú viendo un buen espectáculo te puedes mojar, no pasa nada, pero lo importante sí que no se mojara el ring, porque ahí ya sí, era un factor que iba a mermar la lucha y que iba a poner en riesgo también. Y al final la jaula se movía como... No, bueno, es que ¿te quedó acuerdas? Media floja. Media. Y vaya que era un peligro también. Yo creo que ese era más el morbo de ver quién se caía, porque estaba floja, muy floja la jaula, y vaya que estaba mojada, es así, porque estaba afuera en la calle, y ya digo, no puede estar adentro en la calle, sino estaba por un costado de la arena. Eso me refiero, que tuvieron que salir y meterse para poder acomodarla, y vaya que en cuestión de tiempo, dije, la lluvia no les va a permitir salirse por ella, ¿no? Se salieron por ella, la colocaron, y entonces vino lo que vino, ¿no? Y pues, invitarlos también hoy para la Arena Jalisco. A ver, el domingo programa. 9 de agosto, está también ya contemplado este programa, donde se presentará la lucha estrella por el campeonato de parejas del estado de Jalisco, en grandioso triangular de parejas. Este caso estará Rayman y Macabre, que son los actuales campeones, para enfrentar a Rudy Santana y Draego, y también a Brian Villa y el Indio Cherokee. Así que, pues usted no se lo puede perder, porque en la lucha semifinal también estará Smaker y Sky Kid para enfrentar a Mercurio Junior y Crazy King. Todo esto a partir de las 6:45, Arena Jalisco. ¿Quiénes tus favoritos para esta lucha? Yo me quedo con Rayman y Macabre. Yo creo que esos son los que tienen ahora sí que muy buena mancuerna. Experiencia y calidad luchística. Aunque el Indio Cherokee, pues bueno, viene con un joven como es Brian Villa, que viene pegando con todo. Vamos a ver, porque lo que sí es que va a ser un buen agarrón también Rudy Santana y Draego. Draego es muy buen luchador, bueno, es muy joven, pero ha estado haciendo las cosas muy bien. Y la experiencia de Rudy Santana, ahí esa combinación también creo que puede ser interesante, pero sí, en el papel creo que pesa más Macabre y Rayman. Bueno, pues vamos a la pausa allá en cabina, mi querido Jorginho, y regresamos. ¿Qué tal, amigos? Les habla el hijo del Rayo de Jalisco, Rayman. Solo para invitarlos a su mejor programa de lucha libre, Super Libre, solo por Canal 58. $10 al día, muy fácil tú puedes ahorrar. Poco a poco un retiro más digno vas a asegurar. 10 morlacos, 10 barcos o como les quieras llamar. Es sencillo lograrlo sin tu bolsillo afectar. Con 10 pesitos, 10 para tu aporte, 10 depositas sin costo, 50 pesitos o más. Se te nota que si traes morra ya tú puedes ahorrar. El guardián de tu aforo es tu aliado, sin duda es Consar. Sartel 01800 5747. Consar. Ha costado mucho, pero cada día la voz de las mujeres se escucha más fuerte. Proponemos, enseñamos, decidimos, crecemos. Pero todavía falta escucharnos más y vernos integradas equitativamente en las áreas que queremos participar. Por eso, en nuestras decisiones, propuestas e iniciativas, las mujeres se escuchan. Movimiento de Mujeres Nueva Alianza. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados convoca a investigadores y estudiosos de la realidad mexicana al Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública 2015. El premio al primer lugar es de $130,000 y la publicación del trabajo. Los proyectos se recibirán hasta el 28 de agosto. Consulta las bases en www.diputados.gob.mx/CESOP. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura. ¿Quieres ser millonario? Tu casa, tu auto, un viaje, el negocio de tus sueños. Organización Editorial Mexicana te da la oportunidad de ganar $1,000,000 en efectivo. Es muy fácil. Recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos de OEM. Llena tu planilla y canjeala por un boleto para participar y ganar. Tu casa, tu auto, un viaje, el negocio de tus sueños. $1,000,000 en efectivo. Recorta, gana. Compra tus periódicos de OEM y participa. CECOP 2015-01-10-PS-02. ¡El despiporre! ¡El despiporre! ¡El despiporre! ¡Ay, el despiporre! ¡El despiporre! Acompáñanos de lunes a viernes por Canal 58 a las 3 de la tarde. Un informativo para tomarse en serio. ¿Qué tal, amigos de Guadalajara? Los saluda la reina Isis. No se pierdan Super Libre en Canal 58. Este programa está muy chido. Regresamos, Paco Espinosa, para la recta final del programa, Paquito. Pues sí, ahora sí que ya para cerrarle y decirle, hacerle y reiterarle la invitación para que se venga este domingo a la Arena Coliseo, porque vaya programa vamos a tener. Digo, de alguna forma no son los domingos usuales, que como yo le decía hace rato, los tenemos aquí en Guadalajara. Este es muy distinto, viene precisamente la familia de Tijuana, mi querido Botamán. Exactamente, vamos a ver qué resultados ofrecen esta familia de Tijuana, que siempre es un espectáculo verlos, ¿no? Aquí. Yo creo que la gente lo va a decir, Botamán, eso ya lo veremos cuando se presenten, porque vaya que tienen mucho más que hacer esta familia de Tijuana, que sí, tienen ya una trayectoria, y decirlo que en algún momento dado ya se había retirado, incluso Damián por ahí anunciaba que él ya... Sí, verdad, ya andaba, ya se había retirado. Sí, para poder descansar y sobre todo, pues su mujer, ¿no?, que es la que más sufre las consecuencias. Pero fíjate cómo es la vida, ¿no? Ahora también ya su hijo, el Bestia 666, pues ya también luchando y a su lado también, que ha estado contemplando algunos viajes para hacerlo factible. Y vaya que si la mujer antes tenía a uno, ahora tiene a dos, por los cuales se tiene que preocupar. Trataremos de hablar con Damián para que nos explique precisamente qué ha pasado con ese... Y Halloween, que la verdad también es gusto verlo, ¿no? Un Halloween que, como te digo, siempre ha pertenecido a esta familia. Que yo también que un tiempo se retiró. Sí. Y bueno, es que vaya, de los tipos de luchas que tenían con ese... esa manera de proyectarse arriba de un cuadrilátero con la lucha extrema, yo creo que eso les ha puesto precisamente el hincapié. Pero quien se casa con la lucha, muy muy difícil que se divorcie, ¿no, Botamán? Exactamente, y por el bando, hola, Mr. Águila, pues luchadorazo, mis respetos para este Mr. Águila, que la verdad está en el mejor momento de su carrera, yo pienso, luchadorazo este Mr. Águila, Sí, no, y vaya que un Mr. Águila que aquí lo hemos visto en el Consejo Mundial de Lucha Libre, y mucha gente que me dice, oye, ¿por qué Mr. Águila se puede presentar? Es que él es independiente, hay que decirlo. Sí, ahorita anda de independiente. Y él se está poniendo a contratar con la empresa que... Lo vemos en la Arena Jalisco, lo vemos con la Liga Lir. Y él mismo ha organizado algunos eventos por fuera. Entonces, nadie está peleado con que sea empresario y luchador. Al contrario, yo creo que un luchador de esa calidad, vaya que la merece, y mis respetos porque se entrega en un cuadrilátero, ¿no? Y bueno, y por el bando contrario, Zumbi, el brasileño, que la pasada vez que vino la Liga Elite, él se presentó. A mí no me convenció mucho, pero bueno, salió con un fuerte golpe, eso sí, ¿te acuerdas? Sí, de hecho ya lesionado, él decía salió, que venía un poco lastimado, entonces ahí se resintió. Sí. Cuando Sig Tiger, pues obviamente también es muy duro, Y la máscara... Yo pienso que ese golpe pudo mermar tal vez el desempeño de Zumbi. ¿Te acuerdas que salió lesionado? Sí. Pero Zumbi hace una combinación de capoeira con lucha libre, y quienes conocen la capoeira, a mí me gusta mucho ese arte marcial, y yo creo que el estilo es válido, o sea, a mí no se me hace que esté bailando nada más, yo creo que hace la combinación de capoeira con lucha libre y que... Excelente. Pues ahora no le van a permitir bailar mucho, Paquito, porque lleva unos rivales, unos rudazos, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué es precisamente lo que le depara el destino, ¿no? Porque lo que sí que... va a disfrutarlo la gente. Contra Zumbi, que ya estamos hablando de la máscara, y el hijo de Rey Misterio, a ver qué cartas trae, ¿no? Pues sí, vamos a analizarlo, porque pues aquí es la primera vez que se presenta también, y ahora sí que vamos a pues a ver su desempeño más que nada, ¿no? Porque digo, el nombre pues sí, ya lo trae y ya sabes que el nombre no hace al luchador, sino que es al contrario, vamos a ver qué trae este muchacho. Sí, yo creo que trae, va a salir con una algo pesado sobre los hombros, el nombre, que vaya, tiene que, está obligadísimo a tener un súper buen desempeño por llevar ese nombre, ¿no? Bueno, y en la siguiente lucha, Niebla Roja, como ya lo hemos mencionado, Euforia y Hechicero, contra el Oriental, Zateco y Eddie Karaoke. Vamos a ver qué está. Eddie Karaoke. Karaoke. Bueno, vamos a ver qué onda, ¿no? ¿Qué dijo? Karaoke. Es que aquí le ponen de un modo y luego de otro. ¿Te gusta cantar, vos también? Así es, mucho. Karaoke. No le muevan, karaoke. No le muevan. No voy a hacer que ella le pida a Jorquiño algo que no. Ah, sí, cierto. Ay, la canción del Bota. Exactamente. Bueno, vamos a ver esta lucha que promete también Paquito. Y en la siguiente, Rayman, Golden Magic y el Gallo contra Pepe Guayo, Mosco X-Fly y la Bestia, el hijo de Halloween. ¿De Damián, Damián? ¿Cómo ves esta lucha? Bueno, pues vamos a ver también, como te digo, un Mosco que sabemos que se entrega arriba de un cuadrilátero, acompañado pues del Bestia. Yo creo que tienen ya ahora sí que esa manera de muy peculiar de luchar. Y al que aquí le vamos a tener que ver qué es lo que puede hacer esa Pepe Aguayo. Que ahora va en el bando rudo. Van a traer. Domina las dos escuelas, Pepe, pero vamos, a ver qué onda. Con que no salga con su... Yo visualizo más a Pepe Aguayo como rudo. Yo creo que el estilo es más hacia rudo que lo técnico. Digo, qué bueno que lucha con los técnicos, pero lo visualizo más como rudo. Y Golden Magic dejó una muy buena impresión la vez pasada. Yo creo que es un muy buen luchador y bueno, vamos a ver qué trae. Y la siguiente lucha de damas, mi querido Alejandro. La siguiente lucha de damas, cuatro hermosísimas mujeres, Silueta, Mystique, contra Zeuxis y Chica Tormenta. Zeuxis que ya debe estar recuperada al 100% después de esa lesión. No, ya ni se acuerda de la lesión. Así es, que viene con todo y bueno, Chica Tormenta, pues también una muy buena luchadora. Contra Silueta, esa luchadora también con mucha disciplina, con mucha entrega. Y a Mystique yo no la conozco, ¿tú la conoces? No, tampoco. ¿Tampoco? Sí, Mystique ya vino aquí a luchar, incluso era quien les decía que bueno, vamos a ver si esta tarde sí se puede entregar, porque aquella vez también cayó un tormentón, se enfrentó a Chica Tormenta, y yo creo que ahora sí es la opción de verla, vamos, ahora sí que de poder desquitar la entrada, como se dice en el barrio, y bueno, pues sí, son cuatro grandes mujeres que tienen que desempeñarse, y decirles que por ahí estaba en sus redes sociales, decía Chica Tormenta que andaba un poco resfriada, y todo mundo, no había quien le dijera, te tienes que recuperar porque el domingo te quiero ver al 100 en la Arena Coliseo. Y se ha visto bien en la Arena Coliseo, lo ha demostrado, le ganó a Silueta ese campeonato, ¿te acuerdas? Sí. Que no es porque el refere, el Audaz en aquella ocasión, la descalificó, es que porque se pasó de rudeza. Alguna razón ha de haber tenido. Para... Bueno, y la de calentar la lona, Omar Brunetti, Traego y Emperador Azteca contra Sansón, Cuatrero y Forastero. ¿Emperador Azteca? No, Sansón. Emperador Azteca. Yo no dije, ¿qué dije? Dijiste operador. Dijo operador, ¿no? Es la adicción. Emperador. Es la adicción. Operador Azteca. ¿Adicción a qué? Operador allá. De sí, Jorgito. El operador Jorgiño. Bueno, ese es el cartel de hoy. El refere, el Loco Estrada. El Audaz, no cuenten con él porque anda en gira turística. Aquí está anunciado el Audaz, pero no, el Audaz anda... Allá. ¿Cómo sabes? Para que veas, de todo me informo. ¿Otra vez anda allá en los mares? Anda nadando, muy a gusto. No, trabajando en la Audaz. Oye, no. Envidia de la buena a la Audaz. Sí, estás bien informado. Estás muy bien informado. Toda la lucha se les va a echar. No, a lo mejor a Pedro no, porque está castigadito. Pedro el millonario no. Pero bueno, hay que hablar con la comisión. O sea, yo la verdad no encuentro el motivo de por qué esté castigado. No, la verdad, nosotros tampoco. Yo difiero con ahí el castigo Pedro a Pedro. Tiene que apelar. Que abra los ojos bien, Pedro, ¿no? No, que tiene que apelar, o sea, tiene que decir por qué presentar su querella. Sí, porque pues obviamente... la verdad, a ver si luego hablamos con Pedro el Millonario. Mira, no le quita nada, aunque George Vite dice que no, pues que Pedro el Millonario nomás es un mote, que pobrecito, que anda vendiendo semillas. No lo conoce. Simple y sencillamente, no le quita el sueño. Para muestra un botón, ¿te acuerdas la música que nos puso? Quería música y trajo una banda. Pues todo el mundo, los que estuvimos en ese tiempo, lo recordamos. Quería un camión, compró una flotilla. Oye, es que yo le decía, bueno, en son de carrilla, pero decía, es que sí, de repente como que nos tapan el sonido. ¿Por qué te enojas? No, no me enojo, simplemente les digo, bájenle de volumen. ¿Te acuerdas? Pero es que, oye, está bien que a cada quien le haya comprado su instrumento. Está bien que a ellos les guste la banda. Está bien que cada quien tenga su grupo favorito, pero por favor, chingado, toquen la misma, decía yo, parecía que estaban tocando diferente. ¿Te acuerdas que fuimos a las fiestas de Pedro el Millonario? A unos fiestonones al que sea Pedro el Millonario. No, y vaya que... Llevaba artistas para todos los gustos, llevaba Pedro el Millonario. ¿Sabe gastar? Pues es que le sobra, es lo que más le sobra dinero. Entonces, mira, lo único que por lo que decimos es que vaya y apele precisamente para que nos regresen a Pedro el Millonario acá. Oye, con tanto anda, dinero, no puede abrir los ojos, una operación para esos ojos que no abren. Puta madre, que para echar pez. Es que no ve. A lo mejor toda la distancia no lo ve. Se aprovechan que no ve, por eso. A lo mejor sí ve, nosotros tenemos la percepción de que no ve, pero ¿sí a lo mejor él, a lo mejor, no sé. Pues si no ve todo lo que ha hecho. Y bien, no lo hemos visto, ¿eh? ¿Verdad? Y si viera, Bueno, saludos a Pedro el Millonario. Bueno, nos vamos, atención los ganadores para hoy domingo de la Liga Elite. Despacito. Los ganadores: Omar Solano, Ramón Vázquez, María de la Luz Montes, Luis Espinosa, Javier Núñez Herrera, Eder Ernesto Armando Méndez, Christopher Misael López, Guillermina Ángel, Francisco Márquez y Héctor Martínez, todos ustedes con una identificación ahí en la Arena Coliseo, ya saben. Por favor, otra vez, rápido, porque ya nos vamos. Otra vez, Omar Solano, Ramón Vázquez, María de la Luz Montes, Luis Espinosa, Javier Núñez Herrera, Eder Ernesto Armando Méndez, Christopher Misael López, Guillermina Ángel, Francisco Márquez y Héctor Martínez. De todos modos, lo vamos a poner ahí en el Facebook, los ganadores. Es, y por favor, con una identificación temprano, porque muy importante la identificación. Si no, no les entregan su cortesía. Gracias, Paquito. Nos escuchamos a las 6 de la tarde ahí en desde la Arena Coliseo. A las 6 de la tarde en vivo lo esperamos para que usted sintonice el 580 de AM o el www.canal58.com.mx. Ya lo sabe usted, vamos a ver qué nos depara el destino. Sí, hoy tenemos mucho trabajo aquí en la Arena Coliseo. Vamos a ver, esperemos buena función de lucha libre. Así es. Alejandro. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado este domingo de Super Libre. Y pues no se despegue del 580 de AM. Mientras empieza la narración de la lucha libre, buena musiquita, muy buena música programada aquí por Eddie Monster. ¿Por quién más programa aquí? No, más nada más Eddie Monster. Monster. Por Eddie Monster. Muy buena música. Monster, así Monster. Es que no se despegue del 580 de AM. Jorge García, ahorita ya está con nosotros. Y el principio, Javier Saizar. Así no es. Dejen de preocuparse, dice Jorgiño, que ustedes no dejen de preocuparse, que él ya está aquí. Toda la gente de Tabachines, digo de Tabachines. De Tabachines. Bueno, perdón. Hilde, perdónanos, pero si es cierto. Ah, qué bárbaro. Sí, buena decisión. Yo estoy contigo porque... No, está bien, tiene derecho a ser feliz. Estar lavando a mano mejor a tu edad es peligroso. Sí. Mejor no, también, Hilde. Nos vamos con eso. Mira, felicidades. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Contaron hasta tres con las espaldas contra la lona. A otro le aplicaron la de a caballo y se rindió. Volvieron al ring antes de los 20 segundos. Esta emisión de Super Libre ha terminado. Pero no importa, el próximo domingo a las 2 de la tarde tendrán una nueva oportunidad. El reto está en el aire. Super Libre. Super Libre. En la arena de Canal 58, ubicada en el 580 de AM.